En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Niños de hoy les falta disciplina, no han tenido la vida dura, se han olvidado de enseñarles el valor de las cosas importantes y entonces se rebelan a sus padres, a sus profesores. Ahora no se les educan valores y equivocan libertad con libertinaje. Vale, tururu, eso es una tontería, esa es la vida de hoy, decir este tipo de cosas y sobre todo repetirlas para que nos creamos que son verdades. Repetir, repetir y repetir, y cuanto más repitamos, mejor seremos. ¡Hala! Pero lo que hay que enseñarles a los niños es a no repetir lo que otros han hecho, es decir, lo que hacen por naturaleza hasta que se les disciplina y se les pone una cuerda. Ya sabéis, tenéis una etiqueta para vuestros mensajes, almohadilla Rosa Vientos. Almohadilla Rosa Vientos, en la 1:32 en minutos, hora de comenzar, y lo vamos a hacer con los siguientes temas. Y lo vamos a hacer con tertulia Zona Cero, con Mado Martínez, con Juanjo Sánchez Oro y con Manuel Carvallal. En estos momentos hay varias ciudades en Estados Unidos que están hackeadas. Os vamos a contar por qué y qué les está pasando. Se llama Robin Hood, el hacker. A los seres humanos nos está creciendo una espina en el cerebro. No es una metáfora, no, es tal cual. Hoy vamos a saber por qué nos está pasando esto, por qué nos está creciendo esta espina en el cerebro. También vamos a conocer en qué consisten los descubrimientos de huesos, los descubrimientos arqueológicos que se están produciendo en China. Y os vamos a contar algo sobre pilotos y ovnis, nuevamente pilotos y ovnis, y lo que ha dicho sobre los ovnis el hombre que teorizó y que dejó por escrito la llamada teoría del todo. Además, tendremos ecos del pasado con Laura Falcolara. Os hablamos de Poltergeist y también de la noche de ovnis que se producirá el próximo sábado en Madrid, dentro de muy poquito tiempo. En Mujeres Hoy con Historia, Silvia Casasola nos hablará de las princesas que huyen de el emir de Kuwait. Y tendremos con Javier Sevillano las fronteras del futuro. Al frente de la parte técnica está Sergio Monforte, en redacción y producción Javier Sevillano, en la codirección Silvia Casasola. Hora de comenzar en la 1:35 minutos. Saludos de Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero, en la que vamos a hablar de muchas cosas con nuestros contertulios, con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Te vio cara de sospecha, ni que hubieras venido de China. He venido, sí, un poquito, ¿sí? De lejano oriente. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero acabas de llegar de China. ¿Van tan rápidas las cosas como para acabar de llegar hace menos de una hora y estar en nuestros estudios? Va rapidísimo, sobre sí, todo allí. Sí. Yo vengo muy deslumbrado y he visto un poco atisbado el futuro inmediato. Una de las cosas que nos has contado me parece una frase estupenda y fantástica y que motiva la reflexión. Una de tus frases al llegar es: he visto más comunismo en Wall Street que en China. Es que es verdad, o sea, yo, nosotros hemos estado, he estado 15 días, he entrado por Pekín, he ido un poco hasta Occidente, por la zona de Tianzhu, y luego ya me he salido, que es por donde he regresado hoy, por Shanghái. Y realmente, claro, bueno, como se sabe, la República Popular China es un país comunista en lo político, pero capitalista en lo económico. Es lo que se suele resumir diciendo que es un país dos sistemas. Cuando estaba Mao Zedong, uno de sus eslóganes era que él prefería a un rojo, a un comunista, que frente a un experto, pero luego vino Deng Xiaoping, que es el que utilizó el famoso eslogan también de que gato negro, gato blanco, lo importante es que cace ratones, ¿no? Bueno, pues ahora están cazando ratones, pero con escopeta, porque sí. Es realmente, como digo, bueno, apabullante, ¿eh? Yo creo que es una experiencia visitar China. Y como digo, es un poco atisbar lo que se nos viene encima, porque solamente, por ejemplo, Pekín o Shanghái son auténticas megalópolis. Cada una de ellas tiene como 20 millones de habitantes y si las sumas, pues prácticamente solo en dos ciudades concentraría toda la población de España. Y también está con nosotros Silvia Casasola, que nos va a comentar algo sobre el fallo, el veredicto del premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica. Sí, yo suelo repetir aquí en La Rosa de los Vientos, estoy tan cómoda, tan a gusto, llevo ya muchos años. Pero bueno, la verdad es que sí, que un año más estamos con este premio fantástico de ensayo de divulgación histórica. Es la novena edición y muy pendientes todos los que habéis participado, porque este jueves 4 de julio es cuando se va a fallar, nos reuniremos y pues voy a decir por primera vez quiénes estamos de jurado este año. Además de mi querida Mado, que la vamos a saludar ahora inmediatamente, estará también César Augusto Asencio, que es diputado de la Diputación de Cultura de Alicante, y también va a estar Salvador Larroca, que es un experto en novelas pues ilustradas, y él es un magnífico y profesional internacional que es ilustrador de Marvel. Y también va a estar Fernando López Jiménez del Oso, que es el hijo de Fernando del Oso, Jiménez del Oso. Con lo cual, pues nada, estos cinco nos reuniremos. También estará toda la gente que viene de Crevillente, como Juan Pedro, que es Juan Pedro Gracia, nuestro delegado de allí, Telecrevillén, y estará también Jesús Callejo como vicepresidente de la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián. Así que muy atentos, porque sobre las 5:30, 6 más o menos, sabremos quién es el ganador este año de esta novena edición. Y las cosas están que prometen mucho de los manuscritos que se han presentado. Así que enhorabuena a quien sea el ganador, mucha suerte, y ya lo contaremos todo. Y todo, ya sabéis, que lo edita la editorial Edión. Y vamos a saludar ya a Amado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal? Presente. Pues yo no salgo de Alicante, ya me gusta irme a China. Bueno, tú eres viajera, ¿eh? Sí, soy un poco culo inquieto. Bueno, viene de China Juanjo Sánchez Oro, pero viene de China con ojos extraños. Bueno, es que queda muy mal decirlo ahora. Es que me fijo mucho. Sospechas demasiado. Vienes como si hubieras visto un mundo diferente al que nos han pintado de China. No es tan terrible lo que ocurre en China. Bueno, a ver, yo creo que, yo te lo comentaba un poco antes, a mí me hubiera conocido, yo la primera vez que viajo a China, y me hubiera gustado conocerla hace, pues, cuando hubiera terminado, por ejemplo, en los años 80, cuando estaba recién fallecido Mao y todavía estaba abriendo el capitalismo, y también incluso hace unos cuantos años, donde, incluso antes de... Pero igual es el mundo de Europa y el de Estados Unidos, el mundo civilizado, el que no se ha abierto al capitalismo, y sí se ha abierto China, ¿eh? Claro, no, a ver, aquí el mérito... O igual el comunismo es otra cosa distinta de la que nos hemos pintado y nos han pintado, ¿eh? Bueno, a ver, o nos hemos creído. Yo, que de momento lo que serían un poco las fórmulas comunistas que nosotros conocemos, salvo quizás Yugoslavia, que es la única que parece que tuvo unos ciertos índices, y también con un sistema un poco combinado, porque también no era por el de planificación soviética estricta. El resto de la Unión Soviética, tal como la conocíamos, y el modelo comunista, el modelo cubano, no son modelos claramente de prosperidad. También es cierto que porque está triunfando... Pero no son modelos comunistas tampoco, ¿eh? Bueno, habría que ver cuál es el modelo comunista puro, porque tampoco quedó muy claro. Es decir, Marx lo que hizo fue criticar el capitalismo. Más que realmente dar un modelo, luego a partir de esa crítica Marx, se han buscado... Más que dar un modelo... Marx, Carlos, no Groucho, ¿no? Sí. Hay que distinguir. Está muy bien esa puntualización. Yo sé más de Groucho, a mí me gusta más cómo ve el mundo Groucho últimamente, pero bueno... Pero lo que sí que yo creo que bueno, lo que te comentaba, realmente era comunismo, o sea, la China se está haciendo grande gracias a los países occidentales. Cuando ellos se abren al mundo, a partir de Deng Xiaoping, que no hay que olvidar que fue también un personaje, un líder comunista represaliado por las propias autoridades comunistas en la época de la Revolución Cultural. Y sin embargo, él se abre al mundo occidental y es el mundo occidental el que está haciendo rico a China. Porque ellos están aprovechando muy bien ese hablando de abrirse al mundo. Sin embargo, ahora varias ciudades, varias localidades en Estados Unidos se están cerrando al mundo porque ha llegado Robin Hood y les ha secuestrado virtualmente. Sí, ahí, bueno, llevan ya más de, pues desde el 7 de mayo, más de un mes. La ciudad de Baltimore, que es la ciudad más poblada del estado de Maryland, tiene en torno a unos 2,5 millones de habitantes. Es una ciudad, además, que tiene cierta tradición en la historia de las comunicaciones, no solamente las de este mundo, sino las del otro mundo, porque en Baltimore fue donde se puso en marcha la primera línea de telégrafos desde Washington en el año 1844, y allí también fue en Baltimore donde se patentó la Ouija. Bueno, pues ni para una cosa ni para la otra parece que había problemas de hackers, pero ahora, en el siglo XXI, sí que están teniendo problemas con los hackers. Y el 7 de mayo, un grupo de piratas informáticos lo que hizo fue secuestrar literalmente los 10.000 ordenadores que tiene el gobierno de Baltimore, el gobierno municipal, hasta el punto de que, bueno, pues ha dejado inutilizados todos los servicios públicos digitales, y los hackers han estado pidiendo, en un primer momento pidieron como rescate, para que se pudiera recuperar el control de todos esos de todas esas computadoras, pidieron solamente 100.000 euros en bitcoins, solamente, ¿no? Pero que realmente son 13 bitcoins, más claro, o menos al cambio, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Primero, se está poniendo de moda esto del bitcoin, pero es que 100.000 euros en bitcoin es una caca. En principio, yo tengo el dato, no sé, como esto también fluctúa mucho, que eran, pues hace cuando salió la noticia, eran como 13 bitcoins. Lo que ocurre es que resulta que, claro, el bitcoin no deja rastro, entonces por eso tratan siempre de jugar con esa moneda, ¿no? La cuestión es que los hackers amenazaron con esa cantidad y luego dijeron que si no se pagaba, pues que irían incrementando la cifra, ¿no? Cada 4 días le irían incrementando. O sea, como boom, ¿no? En el juego. Claro. Va aumentando. Entonces, el sistema de bloqueo es muy sencillo. O sea, es uno que conocemos también aquí muy habitualmente, que es que lo que hace es que te bloquea el acceso al ordenador, te cierra toda la sesión, es imposible que tú puedas acceder a los contenidos de tu equipo. Y en el caso de que tú ralentices el pago, de que realmente no pagues ese rescate, lo que hace es que te formatea el disco duro. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que las autoridades municipales de Baltimore se han negado a pagar y han puesto en marcha un sistema para tratar de recuperar el control de los equipos colaborando con el FBI. Pero claro, este proceso de recuperación, de desbloqueo de los ordenadores, se estima que va a costar 18 millones de dólares. Entonces, claro, ya ha empezado a haber voces críticas diciendo, hombre, a lo mejor no sería mejor pagarles estos 118.000 euros que pasar a pagar 18 millones de dólares. ¡Madre mía! De hecho, ya han, justo además hace un par de días, han aprobado un fondo de emergencia de 10 millones de dólares para empezar a costear todo este proceso de recuperación. Pero claro, por otro lado están diciendo, a ver, si empezamos a pagar, pues ya creamos un precedente y ya va a haber muchos más hackers, que de hecho ya está ocurriendo, ya ha habido varias ciudades y varias entidades públicas que se han visto bloqueadas por estos piratas informáticos. Pero lo que ocurre es que en Estados Unidos no hay ninguna ley que prohíba que tú puedas pagar un rescate. Entonces, en principio, el FBI lo desaconseja a todo el mundo, pero tú si quieres lo puedes pagar. El Washington Post, además, acaba esta semana un artículo diciendo que la única manera de intentar parar esto sería crear una ley federal que prohibiera el pago de estos secuestros cibernéticos en las ciudades. Los hackers, claro, han reaccionado. Dicen, bueno, vosotros no me pagáis, pues nosotros lo que vamos a empezar es a subir información privada de los ciudadanos, pues claro, tienen acceso a todos los ficheros, vamos a empezar a sacar información en Twitter. Y ya han empezado a subir, por ejemplo, el historial médico de una mujer, lo publicaron en Twitter, amenazaron también con divulgar más informaciones similares, incluso datos financieros de la población. Y claro, esto sería de momento la amenaza, pero mientras tanto, todo lo que es el sistema de gestión digital de la ciudad, el sistema público, está paralizado, ha estado paralizado. Ahora ya se ha ido, al cabo de estas semanas, se han ido recuperando algunas áreas, ¿no? Pero, por ejemplo, han estado que no se podían pagar las facturas del agua, no se podían pagar los impuestos de propiedad, no podías pagar las multas de estacionamiento. Las licencias comerciales y los permisos de construcción también estaban suspendidos. Incluso gente que tenía que hacer mudanzas y que había adquirido viviendas, como no podía registrar tu contrato de propiedad, pues tenías que parar también la mudanza y se han tenido que volver a métodos tradicionales de registro, de papel y boli, ¿no? Así que, bueno, esta es un poco la situación. El software que se está utilizando, que es este que tú denominabas de Robinhood, parece que puedes proceder de la NSA, que es decir, que puede ser un antiguo virus desarrollado por la NSA, que en un momento dado perdieron el control y ahora está en manos de hackers. La NSA es lo que está por encima de la CIA, para bueno, que la gente lo sepa. Es otra de las agencias de seguridad, sí, más enfocada al ámbito interior, mientras que la CIA sería más hacia sí, el exterior. Pero ¿no? Sea un la poco NSA más parecido al pero FBI. Digamos que la CIA pertenece a un poco al emporio de la NSA y lo que se ha conocido gracias a Snowden son documentos de la NSA. Eso es. Pues parece que bueno, o sea, dentro la CIA la ha quedado muy pequeñita. Claro, pues resulta que, bueno, en este caso, como digo, ha habido algunas sospechas, porque cuando han empezado a mirar, a escrutar todo lo que serían los sistemas informáticos de Baltimore, han detectado algunas piezas de código que asociaban a uno de estos virus que os comentaba que había desarrollado en su día la NSA, que se pusieron en, se sabe que los utilizaron en determinadas pruebas y que luego ya han caído en manos privadas. Bueno, yo ya un poco documentando la noticia, me encuentro con que ya hay un modelo de negocio, porque como esto ya ha ocurrido también en otros lugares, está ocurriendo también en... ha pasado, no sé si tengo por aquí, sí, en el 2018 ya ocurrió también en Atlanta, ahí pidieron 50.000 euros en bitcoins, ha ocurrido también en 200 entidades públicas entre 2015 y 2018, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, también ha habido secuestro de los equipos informáticos de estas entidades públicas, y se calcula que ya más o menos se han ido pagando a lo largo de todo este tiempo unos 17 millones de dólares a los diferentes hackers. Bueno, como ya digo, hay aquí un negocio, pues ya ha surgido una serie de empresas. 17 millones de dólares. 17 millones de dólares en 3 años. Por lo que ha contratado hoy Ricky Rubio para Finisance. Bueno, cada año 17 millones de dólares. Pues con eso, fíjate. Un pobre más en nuestro país. Bueno, pues entonces lo que ocurre es que, como te digo, ya ha surgido un modelo de negocio y hay empresas que se están ofreciendo a rescatar los equipos, a desbloquearlos con supuestamente tecnología propia. Entonces tú llegas, digamos que tú lo que haces es que cuando tienes el equipo bloqueado te pones en contacto con estas empresas y ellos en principio dicen que son capaces de arreglarte el ordenador. Pero lo que se ha demostrado, se han hecho una serie de experimentos, diferentes empresas también de seguridad cibernética, y han estado viendo si realmente estas empresas, que parece que tienen la clave para liberar estos equipos... Son las que lo han contaminado. No. Lo que han descubierto que realmente lo que hacen estas empresas es pagar a los hackers para liberar los recursos. Porque parece ser que no hay manera, bueno, la prueba es eso que estamos diciendo, de 18 millones que se estima que va a costar liberar Baltimore de estos hackers. ¿Y entonces esta empresa qué hace? ¿Pedir más dinero a los otros para sacarse un rendimiento? Exactamente, o sea, realmente la víctima paga dos veces. Estás pagando al hacker, a través de este intermediario, estás pagando a la empresa que supuestamente te estás dando la solución al virus informático que tienes instalado. Así que, bueno, un poco un panorama también hablamos antes del futuro inmediato. Pues, claro, es que estoy pensando, digo, eso es capitalismo. ¿Ves? Pagar varias veces por lo mismo. Es el modelo de negocio. Claro, claro. Aquí hay quien ve una oportunidad en cualquier... Sí. Porque, no, yo es que te decía, digo, a ver si son los mismos que han contaminado, porque claro, muchas veces cuando las alarmas o los sitios operativos para poner alarmas en diferentes zonas quieren coger y que la gente se anime, dicen, uy, es que han robado en tal sitio, han robado tal otro. Y claro, se crea el rumor. Digo, pues ya aquí está. En principio lo que han comprobado era que, porque ya digo, hay varias personas de seguridad que lo que han hecho ha sido coger y a poner a prueba a estas empresas. De hecho, alguna de ellas, un experimento que se hizo en 2016, lo que hicieron fue simular el secuestro de un ordenador. Crearon directamente un falso virus, ¿no? Lo aplicaron al ordenador, enviaron el código del equipo, lo enviaron a estas empresas que supuestamente tenían la solución y además enviaron también la cuenta de correo del supuesto hacker que estaba amenazando a esta empresa secuestrada y lo que se dieron cuenta es que la propia empresa que venía con la solución se ponía en contacto con el hacker, ¿no? O sea que enseguida los pillaron. Fantástico, y son las empresas que además tienen más, sí, como sí, más sí, recorrido y más fama a la hora de desbloquear estos equipos. La verdad es que es un tema preocupante porque el Foro Económico Mundial en una de las últimas reuniones que hizo dijo que una de las grandes amenazas para la economía global del 2019 son los ciberataques. No solamente por este tipo de secuestros de piratas informáticos, sino porque pueden llegar a filtrar rumores falsos que pueden hacer que haya vuelcos en el voto, en intenciones, movilizar a la población... Esas fake news de las que siempre hablamos, pero a nivel muy bestia, ¿no? y es un peligro andante. Bueno, mira, ahora que hablamos de lo de China, una de las cosas que sí que yo había oído y tal, pero no había visto tan extendido, allí, por ejemplo, todo lo pagas con el móvil, todo con códigos QR. O sea, bueno, yo lo pago en metálico y tal, no hay problema, ¿no? Pero todo el mundo está pagando con el móvil, pero desde cualquier, hasta un helado. ¿Pero por qué tienes la tarjeta metida? Sí, tú directamente tienes te metes en la aplicación, tienes el te lo leen, el sí, lector te lo lee directamente. Sí, eso ya se puede hacer aquí, lo que pasa es que igual allí se ha allí normalizado. Está generalizado, está absolutamente generalizado, pero para cualquier compra, por pequeña que sea, o sea, para cosas que te dan un yuan, que es la moneda más lo más básico, ¿no? Pues y a mí me ha sorprendido mucho, todo el mundo con el móvil a todos lados y todas las gestiones con el teléfono. ¿Huawei, el teléfono? Pues muy bien, allí en muchísimas oficinas. Sí. Bueno, ahora ya son amigos. Sí. Después de la reunión del G20 sí, ya han pedido una tregua y ya han entrado por el aro todos, ¿no? Todos, ya. Sí, a ver, lo que interesante es, además de la foto pública, qué es lo que habrán acordado en privado, que eso es lo que no sabemos. Pues el 5G, vamos, a tope. Mado Martínez, no me extraña que con todo esto que nos están contando Juanjo, nos esté creciendo una espina en el cerebro. Eso va a ser para el wifi, para que nos pongan el wifi ahí. Esa va a ser la antena, ¿no? El USB. A ver, no es una espina en el cerebro, es un cuerno en la base del cráneo. ¡Joder! Pues lo has arreglado. Fantástico. Que es todavía más bestia. De verdad es que yo cuando leí la noticia me acordé de la novela esta de Joe Hill, Cuernos, que va de un tío que le salen unos cuernos de la noche a la mañana y él va al médico, nadie parece notar nada raro, pero de repente toda la gente tiene una necesidad imperiosa y muy inquietante de contarle sus trapos más sucios, ¿no? Es una novela muy tétrica. Y, pobre chico, hombre. Sí. Y ahora resulta que la pero realidad... el cuerno es para eso. No, pero la novela está muy bien, yo la recomiendo, de Joe Hill. Y que a los humanos nos está saliendo un cuerno en la base del cráneo, que es como un apéndice, un piquito justo encima del cuello, ahí en el cogote. ¿Y por qué? ¿Porque estamos todo el día mirando al suelo buscando 1000 pesetas? No, porque estamos todo el santo día mirando el móvil. Oye, bueno, pues Juanjo Sánchez Oro, Manuel Carvallal, dejar de mirar a vuestro móvil que os yo está no, saliendo yo, un cuerno. Mira, yo no estaba mirando el móvil, pero me estaba tocando la zona a ver si tengo estaba algo. Oye, me ha pasado a mí también. Yo es que cuando me estaba leyendo la noticia y viendo las radiografías del cuernecito este, me estaba tocando ahí. Yo me he puesto a tocar la zona. Yo el móvil no, me he puesto a tocar la zona. Qué gracia. Y es lo que dice David Shahar, un científico médico de la Universidad de Sunshine Coast en Australia, y nosotros que no pensábamos que nos iban a desaparecer, yo qué sé, los dedos meñique de los pies antes de que nos saliera un cuerno en el cráneo o cosas así, pero vamos, lo que este investigador y sus colegas todavía no han podido averiguar es la relación causa-efecto, pero ellos creen, como he dicho, que es por estar todo el día mirando el Twitter, el WhatsApp, Facebook, estas cosas, y bueno, es que nuestra cabeza pesa unos 4,5 kilos, que es bastantico, y claro, pues si estás todo el día bajándola, el cuello está, estás obligándolo, estás soportando un peso más tiempo del natural, y este apéndice ellos dicen que podría ser un refuerzo. Hay dos estudios publicados que ellos hicieron, uno del 2016, que lo hicieron con población entre 18 y 30 años, 218 radiografías de jóvenes y el 45% tenía el pico este óseo agrandado y además el 10% bastante grande lo tenía. Y los cabezones con más probabilidad, me imagino, ¿no? Bueno, más hombres que mujeres lo tenían. Es que... había uno que lo tenía de 35,7 milímetros nada menos. Y luego, bueno, pero 2018, es que las mutaciones no son algo nuevo en la historia del ser humano, ¿no? Pero es que está ni la pulga Benito, es que esto ha sido súper rápido. Y claro, además es que imagínate, en el 2018 hicieron otra prueba con 1200 radiografías, esta vez por hicieron en una población de 18 a 86 años, a ver que si es que esto era una cosa. Y no, siguieron observando que esto era frecuente entre los jóvenes, por eso sacaron un ratio más pequeño, menor, de 33% de esas 1200 radiografías, porque la mayoría se concentraban en esos jóvenes de 18 a 30 años. Y bueno, imagínate que si no te causan problemas médicos, no pasa nada, en principio, ¿sabes? Y si te lo causan, el médico dice, pues no bajes la cabeza. Y ya está, ¿no? O sea, pero que veas hasta qué punto, o sea, el simple mero hecho de estar todo el día mirando el móvil nos está afectando ya. Pues hala, Ahí habrá que ver luego qué nos deparará eso, porque en principio, quiero decir, muchas de los cambios que nosotros tenemos fisiológicos se supone que responden a alguna necesidad ambiental, sí, claro. ¿No? Que pueden tener luego asociada una determinada función. Aquí, como no sea como una percha para luego colgarnos algo, no lo, le veo. Lo malo que ahora vamos a tener que cambiar la frase esa de poner los cuernos y tal, ya no va a ser lo mismo. Es que ya no va a ser lo mismo. Ya se va a decir, ¿tienes cuernos o móvil? O cornucopia. Ya, bueno, igual para colgarte el bolso y esas cosas. Sí, sí. Imagínate, ¿no? Que lo llevas ahí. Porque toda mutación tiene un objetivo y es ayudar el progreso, ¿no? Lo que pasa que ahora, claro, también pero está cambiando mucho, porque todo lo que tiene que ver con la selección natural ya no es tan natural. Es decir, al meter la cultura por medio, nosotros hemos cambiado todo lo que sería la evolución. Pero la cultura, ¿no? Siempre está. O sea, la evolución siempre ha tenido la cultura un papel en la evolución. Nosotros afectamos también a la naturaleza, no solo a la naturaleza, a nosotros y el entorno. Siempre creemos que, la naturaleza la que hace que nosotros nos adaptemos. No, nosotros también cambiamos la naturaleza y también somos una humanidad que somos pura tecnología y pura cultura. Juanjo. No, lo que decía. Estoy de acuerdo con Mado. La cuestión es que antes, digamos que por el camino, había determinados individuos que se quedaban porque no estaban adaptados a las nuevas condiciones, y nosotros ahora, afortunadamente, abrimos mucho más las condiciones para que muchos más sobrevivan, ¿no? Cosa que antes no eran, quedaban como inadaptados y se quedaban orillados, y en cambio ahora, afortunadamente, pueden sobrevivir muchos más, ¿no? Después de tengas cuernos o no tengas cuernos, te vamos a querer igual. Después de las noticias en Onda Cero, que van a llegar ya mismo, os vamos a comentar cómo se produjo, es una historia interesantísima, el descubrimiento del pegamento. ¿Y quiénes fueron los responsables? Sí. ¿Que no fuimos nosotros? ¿Fueron otros? Nuestros tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, abuelos. Aproximadamente. ¿Ah, sí? Sí. Pero no fueron los neandertales. Pues eso, nuestros tatara. Si no tienen nada que ver con nosotros, ellos, ¿eh? Bueno, yo conozco unos cuantos que tienen, un aspecto muy neandertal. Estamos hibridados, tenemos parte del ADN. Tenemos, de hecho, ahora con la mutación de los móviles, que va a ser en los pulgares, en el cuerno, lo que lo van a mutar van a ser los pulgares, pues ya están haciendo otra especie diferente. Bueno, ¿cómo fue ese descubrimiento? No sabemos exactamente cómo, pero sabemos que fue, que inventaron el Superglue 3 ya en su día, el pegamento. ¿Y por qué lo hicieron? Para construir herramientas. Ajá, es una noticia absolutamente fascinante para enmangar. Que ¿verdad? No tiene nada que ver con una actividad política, sino con crear mancos. A ver. Mangos. Mangos para herramientas. Crear mancos sería trágico. Sí. Bueno, algunos creaban con las herramientas. Sí, me has dejado de piedra. O sea, me has dejado de piedra ahora mismo. A chavache viene o no, le pegaron un meneillo. Exactamente. ¿Y lo inventaron y lo descubrieron o lo pusieron en práctica los neandertales? ¿Hace cuánto tiempo? Pues entre 55.000 y 150.000 años, casi nada. ¿Y los homo sapiens después siguieron ese descubrimiento, siguieron su utilización o dejamos...? Es que lo desconcertante es que no se limita a una sola zona geográfica, sino que ocurrió en varios lugares. Sí. Es alucinante. Bueno, pues eso íbamos a contar después de las noticias, pero ya no, porque nos lo ha contado todo ya. Bueno. Sí. Vale. Escuchamos la actualidad, nos ponemos al tanto de todo lo que pasa, y después todavía queda mucha rosa de los vientos por delante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos. Vamos a estar hasta las 4 de la madrugada. Tenemos tertulia Zona Cero con Mado Martínez, con Manuel Carvial, con Juan José Chezoro. Enseguida estamos con más actualidad que ellos nos traen. Y antes de las noticias y antes de la actualidad os contábamos algo sobre el descubrimiento del pegamento que se produjo hace más de 50.000 años, Manuel Carvial. Sí, aunque la noticia ha vuelto a salir ahora a raíz de nuevos estudios que se han realizado, en realidad ya hace un par de años se publicaron algunos experimentos en torno a este descubrimiento, que se produce cuando se localizan de forma casual en dos cuevas europeas pertenecientes al periodo del Paleolítico Medio en Italia, unas restos de lo que parecen herramientas aparentemente muy primitivas que habrían creado neandertales y en los que aparecen unos restos de resina como adhiriendo unos mangos a las cuchillas de piedra con las que se habrían fabricado hachas, lanzas y distintas herramientas, ¿no? A raíz de ahí se comenzó a seguir la pista de ese descubrimiento y ahora se publica un nuevo estudio llevado a cabo por Paola Villa, que pertenece a la Universidad de Colorado Boulder y que confirma estudios realizados hace un par de años en torno a la creación de una especie de pegamento primitivo realizado por los neandertales que ella califica en este artículo como, dice, continuamos encontrando pruebas de que los neandertales no eran hombres primitivos inferiores, sino que eran capaces de hacer cosas que tradicionalmente solo se han atribuido a los humanos modernos, como es el desarrollo de una tecnología, en realidad vendría a ser algo así, una tecnología para fabricar herramientas realmente sofisticadas, porque estamos hablando de una técnica para crear pegamento. ¿Y cómo podían hacer pegamento los neandertales? Pues utilizando la resina de pino y de algunos árboles que, por lo visto, recogían, según las investigaciones que ha estado haciendo Villa y otros colegas, a veces a mucha distancia de las cuevas donde se encontraban, es decir, que iban a recolectar la materia prima para fabricar el pegamento, que a mí me parece alucinante. ¿Y cómo lo hacían? Este era el gran problema. ¿Cómo podían fabricar este tipo de sustancia? Pues hace ya un par de años se publicó otro estudio científico diferente en una revista científica dirigido por Paul Kozovic de la Universidad de Leiden, que realizó tres ensayos, digamos, tres experimentos para ofrecer tres alternativas posibles a cómo los neandertales podían llegar a crear esta sustancia química. Al final, él llega a la conclusión de que lo más probable es que, porque necesitaban para conseguir la sustancia viscosa y adherente en base a la resina, tenía que someterse esa resina a altas temperaturas, en unas condiciones muy particulares. Claro, que sepamos, no poseían hornos, ¿no?, para fabricar esto. Entonces, después de hacer varios experimentos, él llegó a la conclusión de que haciendo rodar la corteza de esos árboles dentro de cenizas candentes, se produce ese fenómeno para crear esa brea que puede utilizarse como un pegamento. Pero ¿a quién se le ocurrió? ¿Quién fue el primer neandertal que se percató y cómo de que esa sustancia gelatinosa que exudaban algunos árboles sometida a grandes temperaturas podía utilizarse para fabricar armas? Es como muy alucinante, ¿no? Sugieren que debió ser de una forma casual, en algún momento dado, observando quizá una hoguera en la que los restos de un tronco generaban esa resina que se volvía pegadiza y gelatinosa, y algunos hubiese quedado adherido, en fin, pues deducen que pudo haber sido un descubrimiento casual que denominan en paleoantropología el enmangamiento, que es la fabricación de esos mangos para armas utilizando pegamento en una época tan pretérita. Este es el hecho. Con lo cual, nos vuelve a obligar a hacer una revisión sobre nuestra propia concepción de nuestro pasado, ¿no? ¿Cuántas veces hemos supuesto que tuvo que haber algún tipo de injerencia extraña para explicar esas cosas maravillosas? Pues cuanto más sabemos del pasado, más cuenta nos damos de que no, de que nuestros tatarabuelos eran capaces de hacer cosas maravillosas y no eran tan diferentes de nosotros. Es que yo creo que, bueno, tú lo señalabas un poco ahí en la noticia al comienzo, hay una especie como de controversia silenciosa entre aquellos que entienden que hay una gran distancia entre el desarrollo cognitivo de los sapiens y el desarrollo cognitivo de los neandertales, ¿no? Siempre, durante mucho tiempo, se impuso la teoría de que los neandertales eran inferiores intelectualmente, y ahora, poco a poco, todo este tipo de hallazgos los está igualando, tanto en el desarrollo cognitivo como en el desarrollo cultural, a los sapiens. Y esto al mismo tiempo que, por un lado, bueno, pues da más, hace que pone más en relieve a estos neandertales, por otro lado también dificulta la explicación de por qué desaparecieron. Porque siempre se pensaba también, o durante mucho tiempo se pensó, que esa incapacidad o ese menor grado intelectual que tenían los neandertales favoreció que, a la hora de competir en un mismo ecosistema, pues, como hablábamos antes, ¿no?, estarían mucho peor adaptados los neandertales, después de haber acabado el periodo de glaciaciones, a los Homo sapiens. Sin embargo, estamos viendo poco a poco que realmente tenían muchos recursos, que realmente tenían mucha capacidad intelectual, que incluso lo que antes se pensaba que podría ser, cuando se habla de pensamiento simbólico dentro de los neandertales, ¿no?, que tenían capacidad para pintar o que utilizaban elementos decorativos en su cuerpo, luego hay algunas teorías que defendían que realmente no procesaban esos comportamientos por sí mismos, sino que actuaban por imitación, es decir, que habían visto a los Homo sapiens esas figuraciones y ellos las copiaban, pero realmente no eran capaces de manejar el sentido profundo de lo que suponía esas expresiones artísticas, ¿no? Por lo tanto, no tenían como un desarrollo cognitivo muy profundo, sino que era más bien algo casi un poco postizo, ¿no?, por imitación. Sin embargo, bueno, como digo, hay esta especie de controversia entre investigadores de un lado y de otro, cuando, por ejemplo, se hablaba también de los neandertales y si creían en el más allá, cuando se habla también de esos enterramientos que hay en Irak, de donde aparecen ahí esas fosas, donde aparece el cadáver orientado en determinada posición y además acompañado de flores, ¿no? Que luego algunos han dicho que realmente no eran flores, que se hubieran acumulado allí intencionadamente por otros con miembros del clan, sino que realmente había sido simplemente el flujo del viento que había traído esos pólenes, y entonces de ahí se había deducido que realmente era un rito sagrado, ¿no? O sea, que como vemos, a veces hay quien le pone cosas a los neandertales y quien trata también de rebajarles ese desarrollo cultural, ese desarrollo intelectual. Por cierto, hablando de este tema, también hay una arqueología relacionada con los primates en la antigüedad. Pues esto, sí, justo, además yo creo que viene también un poco en la misma línea. Y a mí creo que fue en el mes de mayo, en la revista en American Scientific, en la Investigación y Ciencia Española, pues salió un artículo que me parecía muy interesante, de Michael Haslam, que hablaba sobre la cultura material de los primates. Y es que él decía que era arqueólogo de primates. Nosotros estamos acostumbrados, como ha comentado Manuel, a hablar de paleontropólogos, es decir, de investigadores y arqueólogos que lo que hacen es revisar los vestigios materiales de la humanidad. Pero el preocuparse por los vestigios materiales de los primates y ver hasta qué antigüedad se remontan es mucho más complicado. Pero lo cierto es que haya habido muchos primates que llevan en la edad de piedra bastante tiempo. Y sin embargo, hasta ahora no se había preocupado nadie por excavar esos registros fósiles, ¿no? Bueno, pues este Michael Haslam sí que es un arqueólogo de primates. Él dice que durante mucho tiempo ha habido un prejuicio dentro de la arqueología, porque lo que se hacía era analizar los animales, estos vestigios fósiles de los animales, siempre y cuando formaran parte del estudio arqueológico de los humanos, es decir, veíamos a esos animales como alimento, como transporte, como compañía, como parásitos. Sin embargo, ahora hay esta nueva disciplina que lo que trata es de ver si realmente los primates tenían herramientas y cómo han ido evolucionando en el manejo de esas herramientas en el pasado. Y todo eso viene a colación de que él, por ejemplo, ha estado investigando el caso de Tailandia, donde allí hay unos macacos que tienen una serie de prácticas con herramientas muy arraigadas. Y bueno, para que os hagáis una idea, a mí me resulta muy sorprendente, porque además esto ya lo tienen también filmado, lo han grabado en documentales. Y bueno, dice que estos macacos en Tailandia lo que hacen es que cuando hay marea baja, ellos están allí en la costa, viven habitualmente dentro del interior del bosque, en una isla, pero luego cuando ya baja la marea, se acercan a la orilla y allí lo que hacen es que cogen con rocas, unas rocas que además ellos seleccionan dentro de las rocas menudas que hay en la orilla y que luego se las llevan consigo, y son las rocas que siempre van a estar utilizando. Pues con esas rocas lo que hacen es que golpean y separan las conchas superiores de las ostras que están adheridas en las superficies, en las piedras a su vez, que hay dentro de estas costas. Lo que hacen es que ya tienen tal destreza que con solamente 5 o 6 golpes ya son capaces de abrir la ostra, y como digo, siempre están utilizando esas piedras que ya las tienen como sus preferidas. Por lo tanto, ya ellos utilizan estos martillos, de estas piedras, como si fueran martillos, y luego también no solamente las utilizan para abrir estas ostras que digamos están fijas, están realmente pegadas en las rocas, sino que también las utilizan para abrir caracoles y cangrejos marinos. Y claro, en este caso, estos son animales que ya se mueven, y en el caso, por ejemplo, de los cangrejos, pueden adquirir cierta velocidad. Bueno, pues ahí lo que hacen es que utilizan, además de la piedra que utilizan como martillo, utilizan también una roca plana, que ya la tienen seleccionada, como si fuera una especie casi de yunque, ¿no? Donde colocan el animal y ahí es donde lo golpean para comérselo. O sea, como si fuera la tabla de cocina típica, vamos. Exactamente. Bueno, pues entonces ellos han dado cuenta de que estos investigadores, estos arqueólogos, que como Haslan, lo que se han dado cuenta es que el uso de estas piedras deja determinadas marcas en los bordes y les permiten identificar cuáles han sido las piedras que han sido utilizadas por estos primates frente a las otras que tienen una erosión natural. Bueno, pues lo que hacen es que ellos están buscando depósitos fósiles de estas piedras en las costas y luego tratan de datarlos. Pues justo esta semana se ha publicado un estudio, en este caso está hecho con monos, son de Brasil, y lo han hecho dos investigadores de la Universidad de Sao Paulo y de la University College de Londres, que ellos han estado haciendo un registro de 122 herramientas líticas que están dentro de una excavación. Han sido capaces de reconocer 4 fases de excavación, son piedras, como digo, pertenecientes a simios, uh-huh, y tienen como unos 3.000 años de antigüedad. Por lo tanto, han podido ver cuál es la evolución del uso de estas herramientas en estos monos, que además, pues resulta que se demostraría que llevan ya por lo menos 3.000 años dentro de la edad de piedra. Y han reconocido que al principio, por ejemplo, utilizaban unas piedras, hace, como digo, en torno a unos 3.000 años, utilizaban unas piedras que eran más o menos del mismo tamaño y las utilizaban para cascar unos determinados frutos, que y eran unas piedras más o menos pequeñas. Al mismo tiempo utilizaban la piedra y otra por debajo como soporte. Como digo, eran piedras pequeñas, las machacaban con ellas una especie de semillas y que tuvieran cáscaras blandas. Luego, hace 600 años, se ve que cambiaron y ahí empezaron a utilizar piedras más grandes y anchas contra otra piedra también más amplia que utilizaban como yunque. Y se ve que aquí estas piedras las debieron utilizar ya para frutas y para nueces con cáscara dura. Y ya los últimos 100 años han vuelto a utilizar otras piedras, han prescindido ya de los yunques, de la piedra de base, pero utilizan otras piedras de otro tamaño diferente, que se ve que ya lo utilizan para comer sobre todo anacardos, que es uno de los frutos que preferidos por estos monos. Entonces, claro, han conseguido, como digo, todo el registro evolutivo del uso de herramientas dentro de la edad de piedra de estos monos, pues al cabo de a lo largo de 3.000 años. Y claro, la cuestión es, ¿por qué no han evolucionado más y nosotros sí? Porque uno de los comportamientos más sorprendentes que tienen estos monos, y es bastante llamativo, es que no solamente utilizan las piedras completas, sino que también cascan las piedras y las abren, generando lascas. Esto dentro de lo que es la historia de la humanidad fue un paso fundamental, el pasar de lo que era el nódulo de la piedra completo a conseguir simplemente una lasca y además perfeccionarla, porque ya a partir de ahí tienes un corte mucho más fino. Puedes ya empezar a hacer puntas de flecha, de tener diferentes instrumentos con diferentes tipos de corte. Pero ellos lo que hacen es que abren y generan esas lascas, no porque estén ya avanzando dentro del desarrollo de las herramientas, sino porque lo que quieren es chuparlas para tomarse las sales. O sea, es una cosa curiosísima. Toman sales minerales a partir de estas piedras quebradas y luego también las utilizan las hembras de estos primates para lanzarlas contra los machos para cortejarlos y llamarles la atención, ¿no? Entonces es muy interesante porque esto ha llevado a formularse a los investigadores si realmente cuando el hombre accedió a estas lascas fue porque realmente tenía una intención, como se pensaba, de realmente vamos a hacer un instrumento mucho más fino, con mayor intención. Es decir, había como mayor consumo cognitivo, digamos, puesto ahí, en inmersión cognitiva dentro de ese desarrollo. O era para chupar la piedra. O era por casualidad y de pronto luego... O para ligar. O luego, de una manera colateral, dieron con las lascas, ¿no? Y a propósito de esto, quería decir algo, me parece, Mado. Nada, que de ahí viene lo de tirar los trastos, ¿no? Sí, claro, es verdad. No, pues entonces, bueno, está sirviendo, como digo, el avance de esto, que claro, es una disciplina muy complicada, porque los registros que se tienen de estos primates son de, como mucho, de unos 3.000 años de antigüedad, pero está permitiendo un poco comparar dentro de unos parientes, ¿no? Aunque dentro de la escala evolutiva nos separamos hace muchos millones de años, pero dentro de unos parientes próximos genéticamente, ver cómo, precisamente cómo se están incorporando las herramientas a su forma de vida, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los chimpancés, se sabe que ya hay algunos determinados chimpancés de África que son capaces de manejar lanzas, utilizan lanzas para atacar a otros primates más pequeños, o también, por ejemplo, los capuchinos lo utilizan para atacar a lagartos, ¿no? O sea, que se ve que ya tiene incorporada estas herramientas cuando antes pensábamos que era un rasgo exclusivo del ser humano. Y ahora también lo hacen los capuchinos. Ahora los capuchinos, Claro, cuando comentabas me acordaba de los quebrantahuesos, que también tienen esa disciplina genética ya en ellos, ¿no? Totalmente aprendida, que directamente lo que hacen es que los huesos, como quieren sacar el tuétano y no pueden meter el pico para extraerlo, se ponen a volar a una altura enorme, lo lanzan contra el suelo hasta que se abre, se casca, y ya se zampan el tuétano que les está tan bueno. En el caso de los monos capuchinos, además han detectado, que esto sí que es interesante, que la información del uso de estas herramientas se la transmiten de los adultos a los jóvenes. O sea, que ya hay también todo un proceso también un poco simbólico de transmisión de conocimientos, que es fundamental para crear sociedad. Vamos a intentar poner un poquito una sonrisa a todas estas informaciones, sabiendo cómo son, cuáles son algunas de las leyes más absurdas que existen en el planeta. Mado. Yo es que entre lo del cuerno este que nos está saliendo, sí, y lo de las leyes estas absurdas del planeta todavía vigentes, yo creo que ahora mismo cuando voy a coger el coche voy a tirar a un unicornio, porque es que es una cosa un poco extraña. Pero bueno, vamos, venga, voy a comentar. Venga, contemos algunas. Unas cuantas, bien. En Ohio es ilegal tener un pez borracho. O sea, yo que me pregunto, ¿un pez borracho? Eso es que imagínate lo que le han puesto en la pecera al pobre pez. Claro, pero ¿a quién se le ocurrió emborrachar a peces en primer lugar? ¿Y qué es lo que... ¿A quién le ocurrió que esa ley solo exista en Ohio, por cierto? Claro, ¿y qué es lo que pasó con el pez borracho? O sea, que no se les podía mojar ni dar de comer después de las 12, se volvían otra cosa, o que es que era una cosa muy extraña. O en California permiten tener peces borrachos. Permiten. Claro. Pero en Ohio no. Si tienes un pez borracho está prohibidísimo. Claro. Pero en Francia es ilegal ponerle a un cerdo el nombre de Napoleón. O sea, tú le pones Santiago Abascal, Pablo y esas, no pasa nada. Pobre cerdo, pobre tico mío. Pero si le pones Napoleón, la has cagado, chaval. Sí. O sea, te puede caer una muy gorda. O sea, claro que también, bueno, mira, yo le puedes poner Peppa Pig, ¿no? O sea... Es fácil, es que ¿no? Napoleón solo hubo un cerdo. Perdón, uno. En Londres está prohibido transportar perros rabiosos en un taxi. O sea... Es razonable. Lo veo razonable. Yo lo veo razonable. O sea, a mí tampoco se me ocurriría llevarlo en mi propio vehículo, pero bueno... Eso está claro, que el taxista acabó muy mal, ¿eh? Futurista en origen. Porque la rabia, ya sabéis que ha inspirado muchas películas de zombies, o sea que esta hay que refinarla y prohibir directamente llevar un zombie en el taxi. Prohibido los zombies en el taxi. Vale. Pero bueno, seguimos en Londres. Atención a la monarquía, porque con la reina hemos topado. En el Reino Unido se considera alta traición, un acto de traición muy, muy, muy, muy grave, poner un sello al revés. O sea, tú no puedes pegar el sello o poner un sello boca abajo, poner un sello al revés en la carta, porque ahí está la cara de la monarquía, de su majestad. Ah, es por eso. Claro, y darle la vuelta... Bueno, es la forma de ofender. Es como también se ajusticiaban los traidores, ¿no? Boca abajo, y a que también aquí en la inversión de fotografías... Alta traición. Claro. Sí, pero sí, sigue vigente, ¿eh? Sigue vigente. En el Reino Unido seguimos, yo es que necesito que me la expliquen. O sea, necesito que me la expliquen, bueno, a medias, ¿no? Porque, claro, ya a esas horas tengo un poco como la neurona justa para pasar la noche. Está en el Reino Unido prohibido no contarle al cobrador de impuestos lo que no quieres que se sepa. Pero puedes ocultarle lo que no te importaría que supiese. ¡Ay! Uy, ¡qué lío! Sí. ¿Que sí? O sea, está súper prohibido. O sea, sí, tiene sentido, pero tienes que pensarlo dos veces. Está prohibido no contarle al cobrador de impuestos lo que no quieres que se sepa, pero puedes ocultarle lo que no te importaría que se supiera. Joder. Eso no es, mira, es como cuando viajas, sí, y sí, a Estados Unidos y te dicen, va usted a matar, y pasas la aduana y te dan la tarjeta. Al presidente. ¿Usted es matar, un asesino? ¿Tiene la intención de matar al presidente? ¿Va usted por la bomba? No, no, sí. Está bien, sí, sí. Bueno, en Estados Unidos, yo sí me he preguntado, ¿y si dices que sí? Claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? Yo no lo haría. No, no, no. Yo no lo haría para hacer una gracia. En Estados Unidos, hablando de leyes absurdas, dice, ¿quiere usted tiene matar montón al presidente? Evidentemente, ¿para qué voy a venir aquí? No, claro, ¿para qué? O sea, bueno, en Israel, cuando cruzas, también te preguntan si vas a hacer algún atentado. Ay, bueno, y demás. No, no, pero en Israel es mucho peor. Es que yo como lo viví, y es que te lo preguntan aquí, al salir aquí. O sea, llega un agente del Mossad y te dice, ¿quién le ha metido en la maleta en el coche? Y dice, ¿por qué? Se ha venido en taxi. ¿Y usted ha visto quién se lo ha puesto en el taxi? ¿Dónde? Yo, o el taxista. ¿Conocer taxista? Pero es el de aquí, que te lo pregunta. Bueno, te lo preguntan aquí, pero un agente israelí. Bueno, pero, ¿no? Pero eso si vas en grupo. Si viajas en grupo, creo, sí, que individualmente, bueno, sí, sí, individualmente, sí, sí, vas allí y luego te controlan allí, claro. Sí, sí, sí. Yo cuando viajé en grupo hace no, pero porque tú ibas financiado por el Mossad, entonces claro, querían que todo estuviera. No, iba financiado por el gobierno de Israel. Y éramos cuatro, y yo sí recuerdo, es que me impactó muchísimo. Cuando yo llegué al aeropuerto, me dicen, háblame. Ah, yo escucho su programa. Mentiroso. Mentiroso, lo que había visto es la lista y se había descargado el podcast. Era un mentiroso, pero mentiroso. Se le caía la cara de la mentira. Pero lo sabía todo. De mí, y usted nació en tal sitio. No te jorobas, lo pone en Wikipedia. Pero se habían investigado todo. Y era un agente israelí. O sea, era alucinante que vivía en Madrid. O sea, haberle entrevistado. Bueno, pero entrevistado. Tiene una entrevista. Bueno, pero si sí, vas al lo sur que quería es que me dejara pasar una puñetera vez. Sí, ¿cuáles son las técnicas de investigación del Mossad? Wikipedia. Ya ves tú. Sí, claro. Pero si vas al sur de Estados Unidos, yo creo que es peor que si vas a Israel, porque hay unas cuantas leyes allí, o sea, en el sur de Estados Unidos, en varias regiones, que prohíben tener sexo oral. Sí, sí, no puedes hablar. Acuérdate de Hugh Grant. No puedes comprarlo. Cosa así, he dicho sexual. O sea, bueno, y además que las mujeres no pueden saltar en paracaídas los domingos en Florida. O sea, pueden saltar un martes, los miércoles, los sábados, el día que quieran. Pero el domingo no. O sea, vaya por Dios. Pero lo interesante, claro, es saber el origen. Eso es como hace poco unos familiares compraron una cuna y de estas plegables y tal, y decían, por favor, no desmonte la cuna con el niño dentro. Es decir, hay cosas que se supone que son obvias, pero se entiende que alguien debió desmontar la cuna con el niño dentro o algo así, o plegar la cuna con claro, el niño dentro. Claro, entonces, claro. Eso generaría una demanda y a partir de la demanda lo incluyeron dentro de las instrucciones. Claro. Yo la siempre me la he imaginado gráficamente. Naves nos dice con Almodía Rosavientos, los perros rabiosos no pueden ir en taxi en Londres. Lo aceptamos. Dice, pero los hooligans van en bus. Tienen que explicarlo, es hombre, verdad. Y habría que enseñarles también a utilizar la barandilla de los balcones. Sí, sería sí, una sí, cosa sí, muy práctica, ¿no? Esto que decís de tuvo que pasar una vez y tal, a mí esta me encanta. Y además me la he imaginado así gráficamente en mi mente. En el Reino Unido, esta me gusta mucho, una mujer embarazada puede orinar donde sea. Incluso, especifica la ley, en el casco de un policía. Es una emergencia. O sea, imagínatelo, eso ha pasado seguro. Policía es un servicio público, al fin y al cabo. Sí, el servicio nunca mejor dicho, ¿no? Claro, o sea, eso ha pasado seguro. Si eres hombre, pero solo voy a ser un poquito cochinilla, pero solo pipí, ¿no? Solo pipí, solo pipí. Y si estás embarazada, ¿eh? Ya, ya, ya. Los hombres tienen otra para ellos. No, yo ya en cualquier lado. Claro, ellos dicen, si te ves obligado ahí por fuerza mayor a orinar en público, puedes siempre y cuando apuntes hacia la rueda de tu coche, de tu vehículo, y te apoyes en él. ¿Sabes? O sea, pues como vayas en patinete, lo llevas crudo. Ah, por cierto, hay una ciudad en la que no te puedes pasear en patinete delante de la comisaría de policía. Pero bueno, en Vermont, las mujeres necesitan un permiso firmado de sus maridos para llevar dentadura postiza. ¡Joder, qué barbaridad! Bueno, aquí sí. hace no tanto tiempo se prohibía a las mujeres algunas cosas si no tienen el permiso del marido, ¿eh? Abrir una cuenta, cuenta corriente. Conducir, abrir un local. Y abrir una cuenta corriente. Simplemente abrir una cuenta corriente ya no se podía. Sí, pero esa es una dentadura. O sea, es una dentadura postiza. Solo eso. O sea, puedes abrir una cuenta bancaria, hacer lo que quieras. Dentadura postiza, si tu marido no te la firma, no puedes llevarla. Y además, en el Parlamento británico está prohibido morirse. Vaya, o sea, no te Dios. Puedes morir en el Parlamento. Que yo digo, ¿y si te mueres qué pasa? Te matan dos veces. No entiendo. Corren un tupido velo. No entiendo, sí. Bueno, en fin, la cuestión es que yo creo que son leyes que siguen vigentes. Nos da mucha risa en el mundo occidental. Hay muchos grupos sociales ya diciendo, por favor, derogadlas, que esto ya es una cosa que nos pasamos por el gorro y es muy carga y tal. Pero bueno, son para nosotros en el mundo occidental que nos damos cuenta de que pues hoy en día no tienen ningún propósito. Sentido, claro. Si te pones a pensarlo, te asustas lo que pasaría en el pasado, ¿no? De otras leyes que hay, pero que en otros países como Indonesia, por masturbarte te pueden decapitar, o sea, o en Birmingham, donde para que un médico examine los genitales de una mujer tiene que hacerlo a través de un espejo, ¿no? Aquí en España era más grave, aquí te quedabas ciego si te masturbabas, o sea, ahí no era la ley divina la que te aplicaba. Aquí también era la ley divina en cierto modo, ¿eh? Por eso veo con gafas a todos, qué vergüenza. Sí. Ya, o lo que decía Silvia, que hay países en los que no puedes conducir y cosas así, pero vamos, como no nos queremos poner tristes, que hemos dicho que esta noticia era alegre. Hombre, claro, era para sonreír con esas normas, ¿eh? Con esas leyes absurdas. Claro, con unas dos leyes nuevas que a mí particularmente me han hecho muy feliz. Me voy a alegrar mucho y creo que todos los oyentes se van a alegrar con nosotros esta semana, porque además estamos celebrando el orgullo gay. Uh-huh. En Ecuador ya es legal el matrimonio homosexual y en Brasil la homofobia ya es delito, a pesar de Bolsonaro. Ya tiene mérito. Gracias, Tribunal Supremo de Brasil. Pues sí, sí, tiene que ser ya que la cosa se ponga en su sitio, se normalice. Y lo de Ecuador está muy. Lo de Brasil, yo creo que es uno de los países cuyas leyes, por culpa del gobierno de Bolsonaro, en estos asuntos están yendo un poquito para atrás. Son leyes que en el tramo anterior, en el gobierno anterior, se pusieron en marcha, ahora se ejecutan, pero a ver lo que tarda en alzar la voz contra ellas, ¿eh? El gobierno. De todas formas, el gobierno allí estaba siendo muy criticado, ¿no? Parece que está metiendo bastante la pata Bolsonaro. Sí, hombre, claro. No, quiero decir que de lo que se suponía que iba a ser, incluso ahora con el cambio climático también ha retrocedido. No, que se pensaba que iba a ser como muy radical, muy ahí neoliberal a lo bestia, y parece que primero no están siendo tan eficientes, por lo menos hay bastantes críticas a muchos de los ministros, y luego también se están moderando, ¿no? Igual que también pasó con Trump, que iba a ser mucho, y luego, bueno, hay muchos contrapoderes en la sociedad moderna, no es tan fácil que luego puedan hacer lo que quieran. Bueno, vamos a conocer un caso. Una persona fallecida escribe una carta. Caso que os comentamos hoy. Cuéntanos, Manuel. Sí, en realidad no tiene mucho de especial, porque hay millones de casos similares, pero tiene una componente muy romántica, que es lo que le ha hecho adquirir un cierto protagonismo mediático en estas últimas semanas, a pesar de que el caso se produjo ya hace unos meses. Se trata de un accidente doméstico que sufre una mujer en su casa en Arizona, en Estados Unidos, Tina Hines, que se encontraba dando un paseo con su marido, cuando de repente empieza a sentirse muy mal y entra en parada cardiorrespiratoria. Su marido reacciona muy rápidamente, telefoneando al servicio de emergencias y realizando un RCP, la reanimación cardiopulmonar, el masaje cardíaco y la respiración boca a boca, durante los 10 minutos que tarda la ambulancia en llegar, y probablemente eso fue lo que salvó su vida. Cuando llega la ambulancia, inmediatamente continúan los médicos realizando el RCP y utilizando un desfibrilador hasta en 6 ocasiones durante la media hora, más o menos, que duró la lucha de esta mujer entre la vida y la muerte para revertir el paro cardíaco que estaba sufriendo. Después de esa media hora, hasta 6 usos del desfibrilador, ella vuelve a la conciencia y lo primero que hace cuando todavía no era capaz de vocalizar, todavía no era capaz de hablar, pide un papel por señas, un papel y un bolígrafo. Y en ese papel y en ese bolígrafo escribe las palabras "es real". Al principio no saben a qué se refiere, pero cuando ya se recupera, después de que aparentemente su corazón hubiese estado parado durante 27 minutos, cuando se recupera y ya tiene la capacidad de expresarse, ella relata un episodio de experiencia cercana a la muerte típico, habitual, ¿no? Ella dice que en un momento determinado sintió que salía de su cuerpo, que de repente como que ascendía hacia el techo de la habitación del hospital, donde vio una especie de figura, de ser, en pie ante unas puertas negras que daban paso a una luz muy brillante, que es uno de los testimonios recurrentes en muchos casos de ECM, y que luego volvió a su cuerpo. Y el detalle que a mí me parece más delicioso, más romántico, y ha sido reproducido en redes esta semana, es que ya después esa nota inicial, ese "es real", al que se refería al recuperar la conciencia, se lo ha tatuado en la muñeca como recuerdo de esa experiencia. Como digo, no es especialmente espectacular en muchísimos casos de experiencias cercanas a la muerte. De hecho, se habla de que 1 de cada 5 personas que han estado cerca de la muerte relatan una ECM en alguno de sus elementos. No hay 2 ECMs iguales. Una de las cosas que nos alienta a los escépticos con la idea de la vida después de la muerte es que no hay 2 testimonios iguales, son fragmentos, ¿no?, partes distintas, pero hay muchos estudios que se están realizando ahora, como el de la Universidad de Michigan, en recogiendo testimonios precisamente como el de Tina Himes, que tiene ese elemento tan romántico de pedir un papel y un lápiz para dejar constancia de lo que ha vivido ella cree que es real. Así que es una historia que tiene bonita, ese punto de romanticismo, sí. Y es esperanzadora. Desde luego que sí. Vamos a conocer ahora también, nos vamos a Inglaterra, una noticia que llega desde allí. Se pone a la venta una morada de brujas, Silvia. Sí, dicen que es una de las casas más famosas de Reino Unido. Y bueno, la verdad es que tampoco está demasiado cara. Os doy las características, pues si estáis interesados. Tiene 2 dormitorios, tiene jardín, una cocina, salón, un baño. Y lo más interesante, según dice la inmobiliaria, una pizca de presencia paranormal. O sea, que un poquito. ¿Y por qué lo dice? Pues porque esta casa, que en realidad es conocida como la jaula, The Cage, pues resulta que funcionó en su momento, sobre el siglo XVI, como prisión en la Edad Media de determinadas brujas. Bueno, dicen que también hubo hombres, hubo mujeres y hubo niños, pero en concreto hay un caso que es el que se conoce como las brujas de San Osit. Esto está en el condado de Essex. Y bueno, pues estas brujas, sobre todo una que era la que era más conocida, que en realidad era por lo típico, una hechicera, una curandera. Ella se llamaba Ursula Kemp. Y la mujer, pues, lo que hacía era ayudar a la población autóctona a cuidarle sus pequeños problemas, sus pequeñas enfermedades. Pero de aquí que entra en disputa con una señora con bastante poder en la localidad, no se queda muy contenta con las artes curativas de esta supuesta bruja o hechicera y la denuncia. Y a raíz de ahí, pues ya, claro, cae toda la autoridad sobre ella. ¿Qué pasa? Pues que esta mujer, supuestamente, no aguanta el interrogatorio que le hacen y denuncia a otras mujeres más. Cuando cogen e interrogan a esa persona que supuestamente también como ella, pues a lo mejor es curandera, es hechicera, pues cuando la interrogan también vuelve a delatar a otras personas más y así se va ampliando, un poco como las brujas de Salem, que hubo esa locura colectiva, ¿no? Pues en esta ocasión es a través de esos interrogatorios y bueno, pues al final condenan a 10 mujeres que están en este tiempo que os digo del siglo XVI a la horca. Y las matan. Y entonces dicen que a raíz de ahí empiezan esa pizca o muchos problemas de fenómenos paranormales. En esta ocasión, la que es dueña de esta casa se llama Vanessa Mitchell. Bueno, dicen que ya esta casa ha sido vendida, la han querido vender ya en 3 ocasiones. Bueno, Vanessa Mitchell, ella dice que yo no me lo creo, que ella no conocía absolutamente nada de esta casa. Vamos a ver si tiene la leyenda, cómo no va a conocer. Pero resulta que luego escribe un libro. Escribe un libro que se llama The Spirit of the Cage, o sea, en la jaula. Uf, y menos mal que no sabía nada. Claro, no sabía nada. Lo escribió por escritura automática, tampoco se enteró. Claro. Más o menos. Y entonces ella contaba que había vivido como que sentía sombras en la habitación, que oía gritos y que la golpeaban manos invisibles. Pero es que hay más, porque ella dice que cuando compró la casa en 2004, pues se tuvo que ir de allí espantada en 2008 porque no podía aguantar más de los acosos que recibía. Incluso estando embarazada, dice que también sufrió esos problemas. Dice que fue atacada físicamente por espíritus, que estaba plagada, aquí ya no está la pizca, plagada de figuras fantasmales que la empujaron. No se sabe si por las escaleras o en algún pasillo, mientras estaba embarazada, y que en una ocasión fue azotada por una figura demoníaca, no fantasmagórica, no, una figura demoníaca. Bueno, si estáis interesados en adquirir esta propiedad, tenéis que ir preparando 270.000 euros, o si es en dólares, 293.188 euros. Dólares. Así que ya sabéis, tenéis la oportunidad de ir. Lo que sí dicen los de la inmobiliaria, que no hay problema en que la podáis visitar todo lo que queráis. Que ellos tenéis que firmar un papel como que os responsabilizáis si os pasa algo. Esto es como el médico. Tú te responsabilizas si vas al quirófano de lo que te pueda pasar. Caso de posesión diabólica no puedes reclamar. Eso es. Claro. Pero eso sí, lo que te dicen ellos es que van a ir contigo y te van a guiar por los sitios. O sea, que solo no te vas a sentir. Ahora, si te pasa algo ya, es tu problema. Con lo cual, ya sabéis el dinerito que tenéis que ir preparando. Es muy interesante el caso de las Islas Británicas, porque cuando se extiende toda la brujomanía y la persecución de las brujas en Europa, España es uno de los sitios, aunque luego tenemos la leyenda negra, ¿no?, donde menos brujas, siempre está mal que se mate cualquiera de ellas, ¿no?, pero uh-huh, menos brujas se mataron de toda Europa comparado con las 25.000 o 50.000 que se mataban en Alemania, en Francia, todo, en Norte de Italia y tal. En las Islas Británicas parece que no se mataron demasiadas. Luego sí que en la zona de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, con Salem, ahí sí que tenemos ese famoso caso. Y luego siempre está el tratar de explicar por qué hay estas diferencias de unos sitios a otros. Parece que una de las explicaciones que se dan era el uso de la tortura o no a la hora de obtener confesiones de las brujas. Porque parece que uno de los factores que hizo que se extendiera la brujería al margen de las guerras de religión, del nuevo sentido del diablo que se tenía en la Edad Moderna y tal y cual, pero sí que hay un aspecto mucho más sutil, que es el cambio del proceso judicial. Durante la Edad Media se utiliza el proceso de ordalía, que es, bueno, hay una fórmula muy típica, ¿no?, que era, digamos, lanzar la bruja al río. Si flota es que no es bruja, si se hunde es que es bruja, ¿no? Pero ese que es un poco lo que menos se utilizaba realmente. El sistema que se utilizaba para obtener la verdad, extraer la verdad en un juicio, era normalmente el sistema de juramento o de cojuramento. Es decir, ya alguien me denunciaba y yo me salvaba si juraba ante Dios, o también buscaba gente que jurara por mí defendiendo mi honradez, mi honestidad, ¿no?, ante ese caso. Y ahí se paralizaba el juicio, ya más o menos, si conseguías tener esa gente que te respaldara, pues la cosa quedaba sin mayores problemas, o si no, tenías que pagar una multa o algo así. Y otro sistema que había era el enfrentamiento en lid, que ya podías luchar por ti mismo, o bien buscar a alguien que luchara en tu nombre. Eso aparece mucho, por ejemplo, en los fueros medievales españoles. Uh-huh. Pero luego en la Edad Moderna cambia y se pasa al sistema moderno, que es el de pesquisa. Y es ahí cuando ya tenemos la denuncia secreta, los delatores, la tortura. Y ahí se aumentan ahí los casos muchísimo. Claro, y es lo que ya ahí genera todo ese problema que tú denominabas, Silviano, de efecto dominó. De denuncia, de acusaciones en cascada, que es lo que provoca que realmente haya estos procesos masivos. Cosa que antes, con el sistema anterior de Ordalía, no se producía. Porque estaba hecho realmente no tanto para averiguar la verdad, sino para buscar un poco calmar las cosas, ¿no? Volver otra vez, es decir, se había creado un caos y había que volver otra vez a controlar la situación. Pero el sistema nuevo era muy susceptible de ser muy manipulado por fines ideológicos, ¿no? Y es lo que aparece con la Inquisición, con el sistema inquisitivo de pesquisa, ¿no? Y es un factor que bueno, como digo, es un poco subterráneo, pero que sí que favoreció este tipo de brujomanías, ¿no? Antes comentado lo de ese viaje a Israel. Bueno, en ese viaje iba Javier García Blanco, un periodista, un buen amigo. Pues en ese viaje encontramos, Javier y yo, encontramos una historia fascinante en Tel Aviv, en Israel. Una historia de un barrio que tenía origen en los templarios. Era un grupo templario de los años 20, del siglo 20, años 20, años 30. Unos templarios de ideología neonazi. Una historia fascinante, una historia que ahora se encuentra en la revista Historia de España y el Mundo, porque es una historia, un barrio construido por ellos. Tel Aviv es una ciudad con inmensos rascacielos, una ciudad moderna, una ciudad muy sorprendente, y este barrio, Serona, se encontraba en mitad de Tel Aviv. Era un barrio que tenía origen templario, que tenía origen nazi, y sobre ello, sobre esos templarios nazis, hay un artículo en la revista Historia de España y el Mundo, y el mismo Javier nos lo comentaba. Eran un grupo muy singular, un grupo de una secta protestante alemana de cortes mesiánicos que se había establecido allí en Tierra Santa con la esperanza de recibir la segunda venida de Cristo. Y es que esos templarios nazis, ese grupo que fundó ese barrio en Tel Aviv, creía en la inminente llegada de la segunda venida de Jesús de Nazaret. Insistimos, ese tema se encuentra en la revista Historia. Javier García Blanco nos lo contaba así. Actualmente todavía sigue esa pequeña colonia de Sarona en el corazón de Tel Aviv. Y bueno, este grupo, que en principio era de corte religioso mesiánico, acabó derivando en la década de los años 30 del siglo 20 hacia esas posturas nacionalsocialistas. No todos los templarios, esos templers alemanes, se adhirieron al nazismo, pero sí una gran parte de ellos, y efectivamente durante ese tiempo, que en aquella época, hay que recordar, Tierra Santa estaba bajo protectorado británico, pues hicieron ostentación de esvásticas, se saludaban con el saludo nazi por las calles y realizaban todo tipo de actos relacionados con el nazismo. Ese tema se encuentra en la revista Historia, insistimos, y el tema de portada es el monarca que creó España, Felipe IV, un reportaje sobre Felipe IV en la revista Historia de España y el Mundo. Y es que los neotemplarios, Manuel, los templarios modernos, da mucho caras, ¿eh? Sí, y algunos son tremendos, ¿eh? Sí, sí, no serán israelíes, pero seguro que hay más de uno neonazi. Sí, y, sí. Es una historia fascinante, ¿eh? Cuando estábamos en ese barrio, Javier y yo... Bastante alucinante. Llama la atención templarios muchísimo. Templarios nazis en Israel. Claro, es bastante alucinante. Y que iban a conquistar Palestina en los años, hace más de un siglo, ¿eh? Bueno, pero mira, la Hamchar era una unidad de combatientes de las SS que eran palestinos. Y que estaban, el gran imán de Jerusalén había firmado una alianza con Hitler, y había unas unidades en las SS que eran musulmanes, que es una paradoja, ¿no? Igual que las tropas morunas que ayudaron al levantamiento de Franco, y que ahora los de Vox les escandalizaría eso de tener tropas nacionales con moros. La historia de la humanidad es una cosa muy divertida. Divertido entre comillas, porque incluso, Mado Martínez, hay asesinatos por contrato. Sí, y a veces hasta te sale mal y lo denuncias a la policía. que esta noticia es un poco como el Mundo Today. Yo es que a veces, de verdad, yo me pensaba que era del Mundo Today y decía, no, no puede ser verdad. Está, pues no, es una noticia, está en El País, en El Mundo, lo puedes leer, ha pasado. Que una madre y su hija contrataron a un sicario para matar a un hombre y como no cumplió con el trato, pues fueron a la policía a denunciarlo. ¿Y cuánto habían pagado? Que es alucinante. Bueno, bueno, la historia es dramática y el engaño es doble, porque mira, resulta, vamos a ver, que un par de vecinas de Madrid, como decía, una madre de 52 años y su hija de 20, acuden a la comisaría de Policía Nacional de Madrid Centro para denunciar una estafa. Y cuál no es la sorpresa de la policía cuando se entera de esta rocambolesca historia, que voy a tratar de resumir rápidamente. Que debería haber ido a la oficina del consumidor, ¿no? Más que a la... Claro, en plan escritora. El defensor del pueblo. Érase una vez una mujer de 52 años que se enamoró de un cara dura que se aprovechó de ella y la engañó muchas veces. Entonces este hombre la sacó así como 60.000 euros entre pitos y flautas, ¿no? Y la hija de esta mujer, muy compungida, se lo cuenta a su actual novio. Y dice, pobre mamá, que la han engañado, le han sacado 60.000 euros y este cara dura se ha largado y tal. Y este novio de la moza va y le dice que no se preocupe porque él es agente secreto, trabaja en el CNI y la va a ayudar a localizar a ese hombre. Qué ojo clínico tenía la mamá y la hija, Claro. Y le dice, mire, vamos a encontrarlo, le vamos a matar y a sacar 7 órganos y con el dinero que saquemos por venderlos, recuperáis esos 60.000 euros. Toma, firma estos papeles. Las mujeres, madre e hija, ven unos documentos con su marca de agua, sus sellos, sus artículos, un contrato en el que se especifican los términos de la operación, ¿no? Amparándose en estos artículos sacados de la manga y ellas pues lo ven tan normal. Claro, ven un papel ahí con todos los requerimientos, un contrato y tal, y lo firman, claro. Lo firman y le dan a este sujeto 7.000 euros, que era lo que le hacía falta para poner en marcha sus fuentes, sus contactos, localizar a este hombre, matarle y sacarle los 7 órganos para recuperar esos 60.000, ¿vale? Y claro, pasa el plazo estipulado en el contrato, ellas ven que ahí no ha muerto nadie, ¿no? Ni hay órgano que valga, y lo denuncian. ¿Resultado? Pues obviamente los tres están detenidos, han pasado a las dependencias policiales, y es increíble, pero cierto, es que esto ha pasado. O sea, es que esto ha pasado así. ¿Y el exnovio de la mamá sigue en paradero desconocido? De momento no se sabe nada de eso. Se ha ido a Varadero a pasárselo bien. Porque realmente aquí los que han cometido delito son estos tres sujetos. El otro ya decía que, pues mira, me ha engañado a este hombre, me ha sacado 60.000 euros. Pero los que han cometido un delito y las que han aprobado y pedido, encargado un asesinato, son estas dos personas, ¿no? Que es muy fuerte y realmente es que hay gente que lo hace. Es muchísimo, muchísimo más habitual de lo que os podéis imaginar. El tema del sicariato tiene una historia más habitual, no sé. Pero es que ahorita lo voy a demostrar. Que hay mucha inquina por ahí. Sí, el tema del sicariato es muy interesante. ¿Sabéis de dónde viene la palabra sicario? De la sica. De la sica. Anda, mira, alucinante. Ostras. Pero fíjate qué gráfico, qué bien se va a entender así. Te voy a hacer una foto, espera. Es una espada atrafia. Vamos a ver. Vamos a ver, Manuel Carvellal saca una espada. Es que la gente no lo ve, ¿no? Hay que hacer foto para el Twitter. Una espada, pues, torcida o yo qué sé. Es que es una imagen vale más que mil palabras, claro. Sí, claro. Pues esa espada, que es una espada tracia, llaman estudio de radio, las imágenes no aparecen. Tiene la característica, como veis, que tiene la hoja curva en una especie de L, y esto permitía, por un lado, que los gladiadores tracios pudiesen protegerse mucho mejor detrás del escudo, porque tiene esta hoja curva, es muy práctica para eso, pero sobre todo permitía esconder bajo la capa la espada, que siendo una espada normal sería más visible, y convertirla en una especie de arma oculta para cometer los asesinatos, las ejecuciones, ¿no? De ahí viene, de este tipo de espada, de la sica, viene la palabra sicario y el sicariato. Sabemos de dónde sacas tú el sobresueldo este, ¿no? Bueno, es que está la cosa más mal, con lo que nos pagan aquí, pues imagínate. Pero es cierto que existe desde hace unos años un tipo de estafa en serie, de timo, que... vosotros sabéis que yo tengo un blog de criminología que se llama El Archivo del Crimen, y ahí en 2012, o sea, la entrada es del 26 de agosto de 2012, publicaba un artículo titulado Falsos sicarios, el timo del asesino a sueldo. Bueno, he tenido que borrar cientos de comentarios, cientos, en los comentarios de este artículo en mi blog, de anuncios de supuestos asesinos que venían a anunciarse a mi blog, debajo del artículo no del timo. De verdad. No, pero es que al final he dejado de borrarlos. Si entráis vosotros, cualquiera, entra en el blog y busca el artículo Falsos sicarios, el timo del asesino en sueldo, no solo se va a encontrar los anuncios de matador sanguinario, absoluta eficiencia, líquido con mucha profesionalidad, pero cientos de estos, el verdugo negro, además se ponen unos nombres muy cachondos, ¿no? Sí, donde sí. dan su email, pero lo gracioso, lo verdaderamente alucinante es que justo debajo lo hago tienes los comentarios que dejan las personas que le han escrito y a los que le ha estafado, diciendo que no, que el matador negro me ha llevado 1.000 euros y no ha matado a nadie. Joder, pero barbaridad. Que son docenas y docenas y docenas solamente en mi blog. O sea, esto pues es algo que se lleven cuidado porque siempre habrá alguno que acudirá a la policía. No, pero a ver, es que hay que ser gilipichis. Este Manuel, que ya lo publiqué. En un artículo que está denunciando el timo de los asesinos en serie, ¿cómo se va a anunciar un asesino a sueldo con una dirección de correos? Que hay que ser también. Ay, sí, sí. Y esto nos lleva, dentro de la criminología, hay una figura que es la victimología, que estudia el papel de la víctima, porque en lo que se llama la pareja penal, está la víctima y el delincuente, el criminal, ¿no? El que comete el crimen. Pues hay un tipo de delitos, como por ejemplo el timo de la estampita, en el que la víctima juega un papel para que se cometa esa estafa. Y trata de timar realmente, ¿no? Claro, pues en este tipo, esto es exactamente lo mismo. En primera instancia es un tipo de delito en el que la víctima es estafada porque quiere participar de un delito también, ¿no? Pero que es una cosa absolutamente habitual, ya os digo, yo tengo mi blog petao de anuncios de falsos asesinos de todo a 100 y de las personas que luego reclaman, pero si yo le escribí y no me ha matado al pariente y me ha llevado el dinero por adelantado. Alucinante. Yo, de todas formas, en esta historia, la que hemos contado, la historia reciente, yo si tengo que decir quién es más víctima, yo creo que las pobres mujeres que fueron estafadas por alguien que quiso aprovecharse pues de una serie de problemas que podían tener ellas, ¿no? Pero pero si fuera un sicario, y si fuera un sicario de verdad, ¿qué haces? Y si hubiera sido un sicario de verdad, si hubiera realmente, a los que tú dices que son víctimas, si hubiera cometido realmente el asesinato, no lo sé. Claro. Es que este hombre parece ser, pero necesito creer que este asesinato era legal. Porque si os leéis el contrato, que está pero en PDF, hay que ser un poco cretino para decir si eso, me permitís, la semana pasada se produjo un caso espeluznante en Estados Unidos, también estafa, en que un tipo contacta con unas chicas por redes sociales y convence a una de ellas de que es un millonario muy sofisticado, una especie de Grey, que le va a pagar 8 millones de dólares si mata a su mejor amiga. Joder, y la mató. Y la mató. Y resultó ser una estafa. Eso ya me parece mucho más terrible, ¿no? Desde que esto sí, de los falsos sicarios. Con Almedia Rosavientos podéis poner, si queréis, algún comentario. Vamos a estar... Contratar a Manuel. Hay que hacer un pago por adelantado. Después vamos a tener unos minutos más con tertulia. Vamos a tener Ecos del Pasado con Laura Falcolara, Mujeres con Historia con Silvio Casasola y Javier Sevillano, que nos va a contar, vamos a atravesar con él, las fronteras del futuro. Pero será después de la actualidad en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy rápido, porque tenemos muchas cosas en esta hora, esta última hora de La Rosa de los Vientos, una hora que vamos a finalizar la tertulia Zona Cero. Vamos a tener una noticia sobre el que creó la teoría del todo, el inventor, el que hizo ese desarrollo, ha hablado sobre pilotos y ovnis. ¿Y qué ha dicho Manuel? Tonterías una tras otra, que es lo que suele pasar cuando alguien que no tiene ni idea del fenómeno ovni, pues se pone a hablar del fenómeno ovni. Pero lo que está ocurriendo en Estados Unidos era previsible. Este artículo en la CNN de Don Lincoln, que es científico principal del Laboratorio Nacional de Aceleraciones de Fermi y que tiene un buen currículum científico, pues ha querido opinar en base a todas las informaciones que se están publicando en Estados Unidos, principalmente lo que salió el pasado mes de mayo, cuando el New York Times publica el testimonio de 5 pilotos de combate de la Marina norteamericana, que por cierto, este mes en la revista Año Cero, nuestro compañero Miguel Pedrero recoge testimonios como el de David Fravor, un piloto con 18 años de experiencia, un piloto de combate en la Marina estadounidense, o pilotos como Ryan Graves, que describen cosas fascinantes como su encuentro, casi su combate en el aire, con un objeto que definen como un cubo rodeado de una esfera traslúcida, que aparece detectado en los radares y demás. Entonces, ahora se están ocurriendo lo que ocurrió en España en los años 70 y 80, que de repente científicos que no saben nada sobre el tema ovni, pues quieren opinar. Es un tema que está de actualidad. Y entonces, este Don Lincoln hace unas declaraciones que a mí me han llamado muchísimo la atención. Dice que, bueno, que realmente estos pilotos son profesionales muy serios, pertenecen a las Fuerzas Armadas Americanas. Entonces, cuando ellos dicen que han visto algo raro, probablemente lo que han visto es algo real que no pudieron explicar y que coincidió con una falla electrónica en los sistemas de detección. Fantástico. Y se queda tan ancho. Dice otras cosas muy brillantes, como que esto de atribuir un origen extraterrestre al fenómeno ovni no puede ser, y además es imposible, porque no puede ser, y que ya en la Segunda Guerra Mundial se veían objetos volantes no identificados que se definían como Foo Fighter y nadie decía que fueran extraterrestres. Pues eso digo yo. Claro. Pero es que esto es un fenómeno muy habitual, que cuando se produce... ¿Y hay que ser uno de los científicos más importantes del mundo para decir eso? Bueno, hombre, aquí tenemos nuestros queridos amigos de las organizaciones pseudoescépticas, que algunos de ellos ostentan un doctorado, hombre, una licenciatura universitaria, pero el problema es que el fenómeno ovni es probablemente el más complejo de todos los fenómenos del campo de las anomalías, que requiere una dedicación exhaustiva durante años y aún así somos muy casi incapaces de atisbar todo lo que se esconde detrás, ¿no? Lo que ocurre en Estados Unidos ahora es que de repente han llegado una serie de informaciones avaladas por testigos de alto nivel que han coincidido en medios de comunicación muy creíbles y que han tenido un recorrido político, porque hay varios senadores que están iniciando actuaciones políticas en el Senado y en el Congreso estadounidense relacionadas con el fenómeno ovni. Así que algo está ocurriendo en los Estados Unidos en ese sentido, como había ocurrido antes en España, y tendremos que soportar opiniones así un poco pazguatas de personas que parecen muy serias, pero que cuando hablan de cosas que no conocen, pues dejan de ser tan serias. Hasta aquí la tertulia Zona Cero con Manuel Carballal. Gracias. Gracias. Mado Martínez. Buenas noches. Juan José Cezoro, bienvenido a España. Gracias. Cuidaros, chicos, ya nos contarás más cosas de China, ¿eh? Venga, pues no te queda ahí la cosa, que hay mucho. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Y atención, porque hoy aquí en Ecos del Pasado vais a conocer algunos de los casos de poltergeist más famosos y más importantes y mejor documentados de la historia. Y uno de ellos ocurrió en Madrid. Nos lo va a contar aquí Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Y en apenas unos días, en la noche de los ovnis, también en Madrid. En Madrid hoy noticia por varios asuntos. Efectivamente, el 6 de julio, para aquellos que les gusten los ovnis, que les gusten las historias sobre el espacio, sobre posibilidades de vida extraterrestre, o que también les guste lo que es la astronomía y el tema de las estrellas, podrán ir acompañados de Miguel Pedrero y de Juanjo Sánchez Oro, ambos expertos en el tema, y la salida pues constará de lo que es el traslado, lógicamente, irán a un sitio concreto de la sierra, donde habrá cena en un restaurante, y después, evidentemente, habrá charlas y con un telescopio nos iremos, bueno, con más de un telescopio nos iremos a la sierra a observar el cielo, a ver si vemos algo o si no hablar de las estrellas. Una noche divertida, apasionante para aquellos que les gusten, y quedan pocas plazas, así que entren ya en rutasmisterio.es y que escojan su plaza para asistir a la noche de los ovnis. Ahí está toda la información y luego contamos más cosas de las que se pueden conseguir ahí y que se pueden ver en rutasmisterio.es, pero recomendamos a nuestros oyentes, por supuesto. Además, van a ir a la noche de los ovnis en Madrid el próximo sábado con Juanjo Sánchez Oro y con Miguel Pedrero. Dos guías de lujo, dos personas vinculadas a este programa, La Rosa de los Vientos, y dos personas que van a estar en esa noche de los ovnis. Y hoy vamos a hablar también de varios casos de poltergeist. Pero antes de todo ello, ¿qué significa el nombre? ¿Cuál es su origen? Porque su origen nos remite a Alemania, ¿no? Efectivamente, de hecho, o sea, poltergeist lo que significa es algo así como duende travieso, aunque realmente el 90% de los casos de poltergeist no es tanto un duende o un fantasma ruidoso, sino que lo producen a veces efectos telequinésicos de personas que en estado de ansiedad o en estados de estrés son capaces de producir efectos físicos. El nombre poltergeist se ha utilizado en muchos casos erróneamente para fenómenos producidos pues por fantasmas, cuando realmente, como decíamos, el 90% de ellos son realmente un efecto físico de alguien en un estado alterado de conciencia. Uno de los casos más importantes ocurrió a un boticario del centro de Madrid en el Baúl del Monje. Es un caso precioso realmente. Bueno, no lo fue tanto para los propietarios del anticuario, que lo pasaron francamente mal. Ocurrió al final de la década de los 90 en la calle Marqués de Monasterio, y ahí se produjeron unos extrañísimos sucesos que cada vez fueron a más. De hecho, decenas de personas fueron testigos y sufrieron en sus propias carnes los fenómenos que allí ocurrieron, ¿no? El propietario de la tienda, Noel, dijo una vez a los medios de comunicación que una de las cosas que más sucedían es que se cayeran objetos sin que nadie los tocase. A veces también, por ejemplo, se veían figuras, otras ruidos que parecían realmente reales, y luego, sin embargo, no había nada que justificara ese ruido. Estuvieron investigando sobre todo el caso mi querida amiga Paloma Navarrete y Sol Blanco del grupo EPTA, y no tardaron en encontrar diferentes pruebas, algunas de ellas realmente alucinantes. Hay un vídeo, por ejemplo, en que se ve un objeto que cae de la nada, o sea, aparece del techo de la habitación, pero lo más curioso no es que caiga del techo, porque lo lógico si cae del techo es que el objeto caiga con una fuerza relativa. El objeto llevaba tal fuerza y tal inclinación que, según la policía científica que estuvo analizando el vídeo, correspondería haber lanzado el objeto con una fuerza de un brazo potente, al menos a la distancia de dos pisos, cosa que no había. Con lo cual era impensable aquello, ¿no? Y de estas grabaron varias. Yo recuerdo que estuve conversando en alguna ocasión con Noel en este anticuario, contaba cosas que habían ocurrido con las piezas, sobre todo con las piezas museísticas, pero sobre todo le llamó la atención muchísimo y tenía grabado muchísimo lo que ocurrió con una cabeza de carnero. Esa cabeza tiene una historia apasionante, porque por primera vez desaparece del anticuario porque un visitante descubre cuando se va que la cabeza la lleva dentro de una bolsa o un bolso o algo parecido. Claro, la persona vuelve al local asustada, pensando que se van a pensar que la he robado, y la entrega. Ahí empieza ya el cachondeo, porque esa pieza no era la primera ni la última vez que aparecía y desaparecía de maneras similares, ¿no? Que alguien se la llevaba, volvía, regresaba, bueno, una cosa realmente surrealista. Fue tal ya el terror que tenían con esa pieza, la obsesión, que decidieron un día tirarla a la basura, pero al cabo de unas horas apareció en la puerta del local nuevamente. Viendo que no podían deshacerse de ellas, al final la escondieron. Pero vamos, que en ese local se ha vivido todo tipo de experiencias. Piensa que llegó un momento que Noel llevaba a los amigos a la hora de cierre al local para ver qué pasaba aquella noche. O sea, ya era como una especie de espectáculo. La cerraban ya como una especie de fenómeno para los amigos y conocidos para ver qué ocurría. A veces caían trozos de madera carcomida, era como apariciones, bilocaciones de la nada de objetos y de cosas, lámparas, por ejemplo, estas antiguas de cristal, donde los cristales caían solos o salían volando y explotaban en el aire, todo tipo de fenómenos de lo más variado. Incluso, por ejemplo, alguna vez habían encontrado que después de ir a cenar volvían al local y se encontraban pues que habían dejado vasos de agua para tener humedad para los muebles de madera, que es algo que se suele hacer en los anticuarios o en los lugares donde hay mucha madera, y cuando entraban en el local, ver cómo los vasos salían estampida volando contra la pared o contra otros muebles del local. O sea, realmente llegó un momento que empezó a ser un poco peligroso. Y fue un fenómeno también violento, como dices, esta experiencia, porque los vasos golpeaban con mucha fuerza y había algunos fenómenos casi de película, pero eran terriblemente reales, como por ejemplo cuando se encendían las velas sin que nadie se acercara a ellas. Sí, sí, una de las veces tenían un velón encima de una mesa que, como dice Noel, se encendió absolutamente solo. Pero llegó un momento que además la cosa fue increchendo y ya llegó un momento que el fenómeno empezó a afectar a todos los clientes del local. Noel decía, de hecho, que llegó a pasar mucha vergüenza porque llegaba un cliente, le enseñaban piezas, empezaban a hablar y empezaban a moverse objetos solos. Los clientes solían salir despavoridos, daba igual la historia que se inventaran. Los clientes se daban cuenta que aquello no era normal y empezó incluso a bajar las ventas de la tienda porque la gente tenía miedo a ir al local. Vamos a conocer también hoy otros casos de poltergeist. Nos lo vas a explicar, Laura. Por ejemplo, el poltergeist conocido como el poltergeist de Thornton Hill. Efectivamente, este ocurrió en la década de 1970 en Inglaterra. Una familia, en este caso, fue atormentada por un fenómeno poltergeist que empezó de la noche a la mañana, porque además suele pasar así con los poltergeist. No es una cosa que digamos, vaya haciendo pequeñas señales, sino que de repente un día no sabe por qué empieza y a veces también un día no sabe por qué termina, ¿no? En este caso empezó una noche de agosto cuando la familia fue despertada a medianoche por una radio que se encendió sola, sintonizada además en un idioma extranjero, lo cual todavía era más extraño, ¿no? A partir de ahí empezaron a ver diferentes sucesos que duraron exactamente 4 años, que se dice pronto. Sucesos, por ejemplo, como una lámpara, la pantalla de una lámpara que de repente pues sale volando por unas manos invisibles, o en la época navideña, adornos que salían nuevamente despedidos de una punta a otra de la habitación, en un caso, por ejemplo, incluso golpeando la frente del propietario de la casa. Y además cuenta la señora que cuando él, después del golpe, se dejó caer en el salón, el árbol de Navidad empezó a moverse de un lado para otro y pensaban que también iba a derribarlo algo, una fuerza invisible, ¿no? Dice, por ejemplo, que el hijo en la noche se despertó inquieto totalmente porque le pareció ver a la sombra de un hombre con ropaje además antiguo de época que lo miraba de forma amenazante. El caso es que el miedo de la familia, como te puedes imaginar, empezó a subir, sobre todo pues imagínate la situación de unos padres con niños no pequeños, que no sabes cómo puede afectar eso a estos niños, y además cada vez la cosa iba más, luces que se encendían y se apagaban, puertas que se abrían de golpe, llegaron a bendecir la casa pero no sirvió para nada, los objetos seguían volando, la familia, por ejemplo, escuchaba ruidos como si muebles que se arrastraban y luego no se había movido nada, o incluso alguna vez, por ejemplo, llamar a la puerta y de repente la puerta, no de la calle, sino la del salón, abrirse de golpe como dejando paso a la gente que venía de la calle, ¿no? Cosas realmente inexplicables, pero, como siempre, las sensitivas, las buenas sensitivas, no todas, que hay mucho farsante también, a veces dan en el clavo, y aquí fue una sensitiva la que descubrió que ocurría en la casa. ¿Y qué descubrió? Pues fíjate, descubrió que los hechos eran provocados por un antiguo propietario, un hombre que se llamaba Chatterton, que había vivido en la casa a mediados del siglo XVIII, y él y su esposa, ambos, eran los causantes del caos. De hecho, la mujer del propietario se dio cuenta que algunas noches, cuando andaba por las escaleras o iba de una punta a otra de la casa, veía a una anciana de cabello canoso que llevaba como un delantal y el cabello recogido en un moño. Cuando la miraba desaparecía, cosa que también es bastante frecuente, ¿no? La familia también, por ejemplo, informó haber visto aparecer al granjero, al hombre este en cuestión, reflejado como la pantalla de la televisión. Decían que iba como vestido con una chaqueta negra de solapa ancha y puntiaguda y una camisa de cuello alto y corbata negra, ¿no? Como muchos de estos fenómenos, a veces acaban cuando la familia se muda. De hecho, la familia cambió de casa a los 4 años porque no podía soportar más aquello y el fenómeno paró en seco. Nunca más se ha vuelto a saber de ese fenómeno. Los nuevos residentes ya no han tenido nada y, de hecho, los antiguos en la nueva casa tampoco. ¿Qué provocaba el fenómeno? Claro, este tipo de experiencias sí, y este tipo de casos nos sirve para hablar sobre el origen. Que parece que hay una fuerza del más allá, pero hace falta una chispa del más acá, la familia y el lugar que prenda la mecha para que los fenómenos ocurran, ¿no? Como te decía, normalmente el poltergeist lo provoca a alguien con efectos físicos. Este no parece ser el caso, pero sí que puede ser que ese fenómeno, aunque no lo provoque alguien exactamente, sí que alguien sea el detonante. Es decir, que una persona de la familia y los niños son a veces buenos conductores por ese punto que tienen de inocencia, de no pensar que lo que puedan ver que no es normal para ellos entra dentro de lo posible, ¿por qué no? Porque no tienen los parámetros culturales, sociales y educacionales que tenemos los adultos, ¿no? Y para ellos todo es viable y todo parece lógico. Pues a veces los niños, los adolescentes o personas igual en ciertas situaciones puede ser que sirvan como de chispa, de, como decías tú, de activador de ese tipo de fenómenos, y que luego al irse a esa familia ni tan siquiera se llevan con ellos el fenómeno. El fenómeno se queda allí, pero al venir otra familia que igual no tiene esa persona con esa especie de conexión, el fenómeno deja de producirse. Puede ser. Donde sí se produjo un caso durante mucho tiempo, nos situamos ahora al norte de Londres, el caso conocido como el caso de Enfield. Como todos recordarán, fue llevada al cine el caso Enfield, pero también otros muchos casos, porque fueron los casos de la famosa pareja de investigadores paranormales que son los Warren, ¿no? Y Enfield fue uno de los casos quizás que más largo tomó en el tiempo a nivel de investigación, y también uno de los que sembró más dudas sobre la veracidad o no de los Warren y también del caso. Pero bueno, en cualquier caso fue uno de los casos más conocidos, un caso que empezó, como decías, en Inglaterra, en una casa también nuevamente con una familia, en 1977. Un caso más que saltó a los medios de comunicación y fue muy mediático. En este caso empieza con los hijos de una mujer de 40 años, Peggy Harper, divorciada, y empieza a afectar a Janet y a Pete, que es su hermano. Empiezan a quejarse una noche de que sus camas están subiendo y bajando como si fueran un tobogán. Pero cuando la madre llega a la habitación, ese fenómeno para. Pero ese es el inicio de toda la fenomenología. Cada vez empieza a haber pues más ruidos, golpes, levitaciones, muebles que se arrastran solos por la casa. Incluso llega un momento que la niña parece ser atacada por una especie de ente que a veces la hace levitar, a veces la golpea, y hacen eso, que también llamen a los vecinos en primera instancia pidiendo ayuda, pero ya cuando vuelve a ocurrir de forma más reiterada llaman hasta la policía. La policía, hay un informe donde alega haber visto realmente muebles, una silla en particular, moviéndose inexplicablemente de una punta a otra de la planta. También escriben que han escuchado golpes de origen no identificable, y bueno, y los fenómenos fueron siguiendo. De hecho, se intentó llevar un exorcista que no sirvió de nada. Uno de los fenómenos, por ejemplo, más habituales era ver volar canicas o piezas de Lego lanzadas como si fuera aquello un combate. Vinieron a investigar varias personas, entre ellos Maurice Gross, aparte de los Warren que hemos comentado antes, y bueno, en este caso este investigador, por ejemplo, decía que aparte de ser golpeado por una de esas famosas canicas, que era muy fácil ver abrir y cerrarse puertas solas o sentir esa especie de brisa repentina que no sabía de dónde venía, ¿no? Cuando ya empezaron a investigar un poco más en serio el caso, incluso también llevaron en este caso a una vidente, que fue la señora Warren, como os podéis imaginar, pues empezaron a darse cuenta de que no parecía ser algo fingido, que habían cajones que volaban, incluso juguetes y otros objetos que se activaban solos sin ningún tipo de mano, o misteriosos charcos de agua en el suelo, incluso brotes de fuego, de combustión espontánea, que se apagaban también inexplicablemente, ¿no? La casa se volvió muy desconcertante, muy peligrosa además. La niña empezó a parecer casi poseída, porque hablaba con una voz grave que decía que pertenecía a la casa a un tal Billy, que se investigó y efectivamente era un hombre que había vivido en la casa. En este caso, ese es el personaje que parece asustar a toda la familia, un hombre que además dice que es su casa y que no quiere nadie allí, que quiere echarlos a todos. Es un caso controvertido. Muchas personas se posicionaron del lado de los escépticos, diciendo que probablemente Janet, la niña, era una niña traviesa, inteligente, lo que quería era llamar la atención. Pero es cierto que hubo varios fenómenos registrados por la policía y por los investigadores que son muy difíciles de explicar desde esa óptica. Un caso, entre comillas, precioso. Porque sí, a mí que no pasaban complejo. Cosas, madre mía. Qué un caso muy complejo, muy complejo. Como complejo lo es el caso Dani. Y este caso me gusta por otra cosa, y algo que siempre digo. La gente va a los anticuarios, compra cosas, ¿y sabe qué se lleva a casa? Pues bueno, esto es lo que pasó en este caso. En ¿y 1900... lo que se lleva a casa? Porque se lleva claro, el objeto y su historia. Claro, por eso digo que sabe la gente lo que se lleva a casa, porque claro, los objetos, y más objetos antiguos, tienen una historia. No sabemos si esos objetos, aparte del objeto en sí, arrastran algo más. Y esto es lo que ocurrió en este caso. En 1998, Jane Fishman, una reportera de Savannah Morning News, comienza una serie de artículos sobre una cama antigua, una cama que está en una casa, en Alcove de Savannah, Georgia, una cama comprada a finales de 1800 en una subasta y que fue regalada por Navidad por parte de Cobb, que es el propietario de la casa, a su hijo Jason, de 14 años, una compra que desde luego luego lamentó muchísimo. Tres noches más tarde de esa compra, Jason les dice a sus padres que siente como si alguien estuviera apoyando los codos en su almohada y lo estuviera mirando y respirando. De hecho, notaba como un aire frío en la parte posterior de su cuello. El niño empieza a enfermar, a sentirse francamente mal. La noche siguiente ve, por ejemplo, que la fotografía de sus abuelos, que la tenía en la mesita de noche, es volcada de forma violenta contra la mesita. Pero la recolocó pensando que quizás, no sé, se habría volcado. Cuando levantó por la mañana siguiente, la foto volvía a estar volcada. Otra mañana, por ejemplo, al salir de su habitación para desayunar, regresó y encontró en medio de la cama que habían colocado dos de sus peluches favoritos, la cebra y el tigre, al lado de una caracola, de un dinosaurio que habían hecho, la figura de un dinosaurio con conchas marinas y un pájaro que tenía él de yeso de tucán. El caso es que sus padres, que ven a la vez que en la habitación, empiezan a sospechar que algo no va bien. De hecho, dentro de lo irracional y de lo surrealista de la situación, el hermano gemelo de este niño se le ocurre hacer una pregunta tonta, ¿no? Pregunta lo siguiente: ¿tenemos un Casper aquí? Dice en voz alta: si estás aquí, dime tu nombre y la edad que tienes. Bueno, los padres lo miraron al niño como si estuviera loco, realmente, pero el hermano dejó un papel y un lápiz encima de la cama cuando se fue. Volvieron a los 15 minutos y en letras grandes, escrito de forma vertical, encontraron lo siguiente: Dani, 7. Es decir, el niño se llamaba Dani y tenía 7 años. Yo, incluso al leerlo, todavía se me ponen los pelos de punta, porque una cosa es ver fenómenos... Y seguramente ahora muchos oyentes al escucharlo, ¿eh? Claro, una cosa es ver fenómenos y otra es dejar un papel y que el papel aparezca escrito. Parece ya como una cosa tan física, tan real, tan palpable, que imagínate además la cabeza de un niño. O sea, es lo que te digo, los niños tienen esa facilidad de ver cosas auténticamente imposibles y no asustarse, pensarse que entra dentro de lo que, bueno, ¿por qué no puede ser posible? Claro, lo ve un adulto directamente, iba a decir una palabrota ahora, pero vamos, le coge todos los males de estómago, acaba en el baño y seguramente no duerme no sé cuántas noches, ¿no? Bueno, el caso en resumen es de otra forma, quizá la limpieza que tienen los niños, pues también les hace ver este tipo de cosas como algo medianamente normal. Bueno, que pase y ya está, ¿no? Un niño no diferencia por su experiencia, porque es muy corta, lógicamente, lo que es real de lo que no es real, o de lo que es posible a lo que no es posible. Claro, nadie le ha dicho a un niño, cuando un niño nace tú no lo educas diciendo, oye, que los fantasmas no existen, y si ves a un señor que no tiene piernas en tu habitación, eso no es normal. Claro, tú solo se le ocurre decirle a un niño, con lo cual, si el niño lo ve, piensa, pues ¿por qué no? O sea, nadie le ha dicho que eso no pueda pasar, ¿no? Bueno, el caso es que el juego continuó. ¿Por qué? Porque el niño decide continuar comunicándose con esa especie de espíritu, ¿no? Decide volver a dejar papeles y empezar a hacer preguntas, respuestas y cosas de ese estilo. Y en una de esas preguntas le preguntan al supuesto fantasma que qué pasa, que por qué está molesto, ¿no? El caso es que en el papel nuevamente aparece un nuevo mensaje que pone lo siguiente: nadie duerme en la cama de Jason. ¡Wow! Desde luego que sí. Bueno, el caso continuó a tiempo. De hecho, el niño incluso llegó a atentar al fantasma, o sea, a provocar al fantasma, aunque cambió de habitación, lo cambiaron de habitación al niño, le pusieron a dormir en otra cama, porque los padres llegó un momento que se dieron cuenta realmente que aquello pues iba más, pero el niño incluso llegó a atentar al fantasma y a provocarlo, en el sentido de estirarse en la cama a ver qué pasaba, ¿no? Y en algunos casos, pues las reacciones fueron violentas. Este episodio fue de los que empezó tal como acabó. O sea, hubo un momento que dejó de ocurrir y además, si no me equivoco, la cama la revendieron porque evidentemente no estaban muy cómodos con ella. Estos casos, en muchas ocasiones, muchos de los episodios que hemos contado aquí comienzan de forma repentina, en lo más alto y acaban de forma repentina también, no se produce un descenso, sino que durante ese tiempo parece que se ha entrado en otra dimensión, otra realidad, y las cosas ocurren al 100% durante todo el tiempo. Bueno, en cualquier repaso a los casos de poltergeist, nunca puede faltar este, que es el clásico, es el más importante, es el más conocido, y una vez además lo tenemos que citar, el caso de Rosenheim. Es un caso también curioso, y un caso que además pasó algo parecido en una oficina de Madrid. Y te cuento, en este caso fue una agencia alemana en que cierto día empezaron a ocurrir cosas extrañas, es decir, teléfonos que parecían marcar y sonar sin motivo alguno, marcarse e incluso sonar pues, como si alguien los estuviera activando, pero no había nadie hablando. El caso es que la empresa, cuando empezó a ver primero esas cosas, al principio pues, llamó a la compañía telefónica para que revisara todo. De hecho, cambiaron parte del cableado, revisaron todos los teléfonos, pero parecía que aquello no funcionaba y que aquello continuaba ocurriendo. Pero no fue hasta casi después de un año cuando vieron que aquello empezó a empeorar, cuando ya empezaron a avisar a otro tipo de técnicos y acabaron avisando evidentemente a alguien del mundo de la parapsicología, ¿no? Porque pasaron del molesto este inofensivo, sin embargo, timbrar de los teléfonos sin ton ni son, a pasar cosas bastante más preocupantes y extrañas. Empezaron a moverse objetos, cajones que aparecían abiertos o se cerraban solos, bolígrafos que levitaban, de lo cual además hay fotografías, sillas que se deslizaban solas, pues imagínate esto en mitad de una oficina, o sea, ¿quién trabaja? Vamos, yo creo que nadie. El caso es que al final el experto en temas paranormales empezó a analizar la situación y, como te decía, el 90% de los poltergeist son provocados por alguien. Y en este caso se dieron cuenta de que había una persona que cuando ella estaba cerca del lugar potenciaba esos fenómenos y que, en cambio, cuando ella no estaba o estaba enferma o no venía o estaba en la otra punta de la oficina, parecía que esos fenómenos cesaban. Esta señora se llamaba Anne-Marie Schnabel y fue identificada como la responsable de estos fenómenos. ¿Qué ocurrió? Pues que pobre mujer fue despedida y los sucesos cesaron, pero le costó el puesto de trabajo. Claro, parece que quitada la persona que parecía ser la chispa que provoca eso, es lo que comentábamos antes, que los fenómenos existen, pero hay alguien que es el canalizador o el catalizador de esos casos. El detonante, sí. Normalmente yo creo, o sea, no creo que esa persona sola, si la sacas de este contexto, provoque quizás nada. No suelen ser personas telequinésicas al 100% que vayan por la vida provocando fenómenos, ¿no? Pero en ciertos lugares donde igual hay cierta energía o cierto algo que ha quedado, esa persona que sí que tiene esa capacidad, esa mezcla, esa combinación, es la que provoca quizás que todo se inicie y que luego cese tal cual ha empezado. Y al comienzo de esta sesión de Cosas del Pasado hemos contado algo que va a ocurrir en Madrid el próximo fin de semana, el sábado por la noche, en Noche de los OVNIs. Hemos encontrado la información y si alguien la quiere y no la ha visto, en rutasmisterio.es, ahí están todos los datos. Efectivamente, el 6 de julio con Miguel Pedrero y Juan José Sánchez Oro habrá cena, habrá charlas sobre el tema, sobre también astronomía, visión del cielo con telescopios, una noche apasionante, pero también hay otro evento que la gente tiene que saber. Hay otra cosa que se puede ver en esta página, ¿no? Efectivamente, estamos hablando del viaje que Lorenzo Fernández y servidora realizaremos como guías en verano. Un viaje increíble a la República Checa del 24 de agosto al 31, donde viajaremos pues a Praga, estaremos también en Bratislava, recorreremos lugares tan increíbles pues como el Puente de Carlos hasta la Plaza de la Ciudad Vieja, o el reloj astronómico, o el Ayuntamiento de Praga, pero también recorreremos, por ejemplo, el Barrio Judío, iremos a ver el Castillo de Ouska, o, por ejemplo, lugares tan increíbles que a mí me apasionan, sinceramente, porque además jugaremos con las máquinas. Me llevaré las máquinas y haremos algún tipo de investigación para aquellos que les apasiona el tema y los que no se pueden quedar en la otra punta, no hace falta que investiguen, ¿no? Pero bajaremos a las catacumbas y también recorreremos parte del cementerio, con lo cual ahí seguramente pues haremos pruebas con las máquinas a ver qué pasa, ¿no? Y como no, iremos al castillo de Nosferatu, al castillo de Elizabeth Báthory, la condesa sangrienta, aquella mujer que mataba jóvenes vírgenes porque decía que bañarse en su sangre la iba a rejuvenecer. Lugares tan increíbles, por ejemplo, como el osario de Bro Olaski, que es un sitio increíble cuyas paredes están absolutamente forradas de huesos. O sea, bueno, yo creo que es un viaje que para aquellos que les apasione tanto la historia, el paisaje, porque los paisajes de ese lugar son increíbles, y que les guste el misterio, pues no se lo pueden perder. Así que rutasmisterio.es. Ahí está toda la información sobre este viaje a la República Checa y sobre lo que va a ocurrir en Madrid. el próximo fin de semana, el próximo sábado por la noche, la noche de los ovnis. Hoy nos ha contado toda la información, eso, y también algunos de los casos de poltergeist más importantes del mundo. Y hemos empezado este repaso con el baúl del monje en Madrid. Nos lo ha contado la presidenta de Prisma Publicaciones, Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas. Buenas noches. Y tiempo ahora para Mujeres con Historia, el relato de Silvia Casasola sobre, esta noche, sobre las princesas que se dan a la fuga del emir de Dubái. Mujeres con Historia. Esta noche tenemos un auténtico culebrón. Hace unas horas, varios medios de comunicación confirmaban el rumor que existía en las últimas semanas. Aya de Jordania, esposa del multimillonario emir de Dubái, habría pedido asilo en Europa. Ella es la más joven de sus 6 esposas. Las fuentes dicen que ha huido inicialmente a Alemania con sus hijos, Jalila de 11 años y Zayed de 7, donde solicitó asilo político, pero que en realidad quiere instalarse en Inglaterra, donde pretende solicitar el divorcio. Aya es hija del fallecido rey Hussein de Jordania y hermanastra del actual rey de Jordania. En su huida, se habría apropiado de un fondo privado de 40 millones de dólares para comenzar una nueva vida. Supuestamente han sido los medios locales de Dubái quienes confirmaron la noticia tras la desaparición pública de Haya en las últimas semanas. Pero lo curioso del caso es que no es la primera princesa que huye del emir Mohammed bin Rashid. 2 de sus hijas, Sama primero y después Latifa, lo intentaron pero con resultado fallido. Ambas fueron devueltas a Dubái, lo que les causó castigo y aislamiento. Haya ha sido más lista y es la primera que huye con éxito del lado de uno de los hombres más ricos del mundo. Mohammed bin Rashid, vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos, así como emir de Dubái, se ha casado, como hemos mencionado, 6 ocasiones y tiene 21 hijos, 8 varones y 13 mujeres. Su hijo mayor y heredero, Rashid bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, falleció el 20 de septiembre de 2015 de un ataque al corazón, aunque las malas lenguas afirman que vivía una vida de auténtico exceso que le pasó factura. Su actual heredero, el que dicen que es el más guapo de todos los hijos, se ha casado recientemente junto a otros 2 hermanos varones, los 3 el mismo día, el 15 de mayo de este año. El guapo Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum contrajo matrimonio con su prima Sheikha bin Eskid bin Tani Al Maktoum, momento que aprovecharon sus 2 hermanos, Sheikh y Mohammed, para casarse también. Dubái es el país supuestamente más moderno y futurista de los 7 países que conforman los Emiratos Árabes. En él, las mujeres tienen acceso a la educación, si bien sigue existiendo un rol muy diferente socialmente hablando, dependiendo si eres hombre o eres mujer. Por ejemplo, ambos pueden estudiar, pero tienen que hacerlo en centros separados. Las mujeres no pueden ir a rezar a la mezquita, acceso que solo tienen los hombres. Tampoco pueden llevar la ropa que quieren, sino que en público deben llevar obligatoriamente la seila, un pañuelo negro que les cubre la cabeza, y la abaya, una túnica que les cubre el cuerpo. En la casa no tienen por qué vestirse así, pero si van invitados o aparece de repente algún hombre, rápidamente tienen que ir a ponerse esta vestimenta. Las mujeres musulmanas no pueden dar rienda suelta a su amor en público, las mujeres de Dubái, aunque se les permite tener novio. Eso sí, no pueden darse besos y tampoco ir agarrados de la mano por la calle. No está permitido por su religión y en su tradición no está permitido ir por la calle con alguien de la mano, incluso, como hemos dicho, aunque sea su novio. Según todas las mujeres y toda la tradición de la población de Dubái, los turistas deberían respetar estas tradiciones y, por supuesto, tampoco darse ni besos ni ir de la manita. En cuanto a la vestimenta de los hombres, ellos pueden vestir como les venga en gana en cualquier momento. No sabemos los motivos exactos por los que huyeron las princesas de las garras de su padre, pero el diario The Guardian publicaba en diciembre de 2001 que una joven que dice ser Seika Sansa, de 19 años, una de las 8 hijas y 7 hijos del jeque Mohammed al-Maktoum, llamó en marzo pasado a un abogado británico para denunciar que en agosto del año anterior fue secuestrada mientras paseaba sola por las calles de Cambridge. La joven aseguraba que los 4 secuestradores eran empleados de su padre y que este la retenía contra su voluntad en Dubái. Ella narró que en agosto del año 2000, tras pasar un rato en un bar con 2 amigos en Cambridge, mientras paseaba sola, fue abordada por 4 individuos empleados de su padre, que la metieron en un coche y la llevaron a una de las residencias de la familia en Newmarket. Al día siguiente fue embarcada en uno de los jets privados de los Maktoum y conducida a Dubái. Informadores del The Guardian intentaron contrastar esta denuncia telefoneando a la residencia del príncipe en Dubái y a su abogado, al abogado de Sansa en Londres, pero les costó muchísimo dialogar directamente con la joven. Sansa llamó a un abogado británico que en su día había tramitado los papeles de la verdadera Seika Sansa para obtener su visado de residencia en el Reino Unido. Y el abogado pues denunció el caso ante la policía y esta se lo había tomado en serio, la policía, aunque no sabía si el delito que se estaba denunciando pues era un lío de familia o simplemente un enredo juvenil. La policía, según parece, habló con Sansa en Dubái. Y tras la conversación, solo se limitaron a confirmar que detectives de Cambridge estaban investigando el caso bajo la responsabilidad del inspector jefe David Beck, un especialista en secuestros. Pero hubo otra princesa que huyó. Esta fue la princesa Latifa. Latifa habría estado preparando su vida durante 7 años. Consideraba su casa y su familia como una prisión. Era una prisión, aunque fuera una jaula de oro. Para huir, pidió ayuda a un antiguo espía francés y a una profesora finlandesa que le daba clases de capoeira. Bueno, pues Latifa tenía miedo a que la pillaran y grabó un vídeo donde explicaba su situación. En él contaba que en 2002, con 16 años, intentó huir y que fue capturada en la frontera y encarcelada durante 3 años. Años en los que, según ella, fue torturada. Ahora, con 32 años, pensaba que por fin iba a conseguirlo y para ello contactó primero con un empresario francés que hemos comentado, que era antiguo espía y también antiguo oficial de la Marina. Este señor se llamaba Hervé Jaubert. Bueno, pues Jaubert había escapado de Dubái tras meterse en problemas con las autoridades del país. Dijo que había buceado hasta un barco y se había escapado navegando hasta la India. Latifa, al enterarse, le pidió ayuda. Le contó que tenía ahorradas hasta $400,000 para pagar su plan de escape. Que ella era maltratada y oprimida en Dubái. Que las mujeres en su país no son tratadas como seres humanos. Mi padre no puede seguir haciendo lo que nos está haciendo a todas, le dijo a Jover. Él al principio no la creía y pensaba que era una trampa. Mira, me estás diciendo que eres la hija del emir de Dubái. Esto podría ser una trampa y necesito comprobar tu identidad. En 2014 Latifa había entablado contacto con Tina Johainen, la profesora finlandesa que daba clase de capoeira en uno de los palacios de la familia real. Se hicieron muy amigas y compañeras también de buceo. Esa sería una coartada para sus proyectos de vida. Y el día en cuestión de la huida, pues quedaron para desayunar muy temprano, como habían hecho habitualmente en muchísimas ocasiones. Así pensaban que no sospecharían y el guardaespaldas no estaría tan pendiente. La princesa, en cuanto pudo, se cambió de ropa, se puso unas gafas y se dirigieron hacia la frontera con Omán, que cruzaron en coche para dirigirse al mar. Realizaron 41 kilómetros, primero en un bote hinchable y luego en una moto de agua, hasta llegar a aguas internacionales donde el francés, el espía francés Jover, les esperaba en un yate de bandera norteamericana. Su objetivo, si todo salía bien, era dirigirse a Goa, a la India, y después, con suerte, ir a Estados Unidos. Desde el barco, Latifa envió un mensaje a su familia y también a un grupo de activistas y algunos reporteros, pero resulta que pocos medios creyeron su historia. Ella estaba desesperada y triste. En el vídeo que grabó en el barco decía: si al final veis este vídeo, no será buena señal, porque estaré muerta o en una situación muy mala. Latifa terminaba la grabación diciendo que prefería morir en el barco que regresar con su familia. Lamentablemente la cosa salió muy mal y su rastro se desvaneció el 4 de marzo de 2018 cuando la embarcación Nostromo en la que viajaba fue asaltada por fuerzas especiales emiratíes y guardacostas indios. El barco sería localizado días después en una base militar de Emiratos Árabes Unidos. Durante muchos meses, los Emiratos ignoraron por completo la investigación de Naciones Unidas por la desaparición forzosa de Latifa. Según decía Radha Stirling, directora de Detained in Dubai, la organización que proporcionó asistencia legal a Latifa en su huida, pues tenían muchísimo miedo porque, dadas las denuncias que hizo contra su padre y considerando lo sucedido con Jamal Khashoggi, el periodista saudí asesinado y descuartizado en el consulado saudí de Estambul, pues ellos estaban muy inquietos por el paradero y por lo que realmente le podría haber pasado a la princesa. El silencio reinaba alrededor de esa situación actual. Ni el emir ni el gobierno emiratí habían respondido a las solicitudes de información cursadas por la BBC. Solo una fuente cercana había confirmado que ella se hallaba con su familia y que estaba fenomenal. Finalmente, los Emiratos Árabes difunden imágenes de la princesa rebelde Latifa. En concreto, el ministro de Exteriores emiratí explicó en un comunicado que el pasado 21 de diciembre de 2018 había entregado una nota al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos con sede en Ginebra y así respondía a las falsas acusaciones y demostraba con pruebas que la princesa estaba viviendo con su familia tranquilamente en Dubái. En concreto, y por petición de la familia, la expresidenta irlandesa y antigua alta comisionada de la ONU, Mary Robinson, se reunió el 15 de diciembre con Latifa en su vivienda particular para comprobarlo. Y una de las intermediarias para lograr aquella reunión fue precisamente nuestra protagonista de hoy, la huida princesa Haya. La amiga finlandesa de Latifa quiso denunciar que fueron detenidas violentamente en la embarcación en la que fueron abordadas y que ella misma fue torturada antes de que la permitieran salir de Emiratos Árabes, según denunció en mayo de 2018. Incluso la BBC hizo un documental contando la historia donde entrevistaban a la tripulación filipina que estaba en el yate en el que huyó Latifa y que fue abordado por hombres armados a unas 30 millas de la costa india. Pero ahora, como hemos dicho, la protagonista es Haya, la hermana del rey de Jordania Abdullah, que tiene 45 años y que se casó con el jeque Mohammed bin Rashid de 69 en 2004. Haya permanecía ausente de la vida pública desde el 20 de mayo y desde el pasado mes de febrero también parecía ausente de las redes sociales, y esto era muy sospechoso porque ella era una persona muy activa en estas redes sociales. Según el Daily Mail, fue muy comentada la ausencia de Haya, gran aficionada a los caballos, en las carreras del Royal Ascot en la semana pasada, ya que no faltaba ningún año. Y además, allí el emir, su marido, se reunió con la reina Isabel II, con la que tiene una estrecha relación. Medios árabes como Al-Quds Al-Arabi se hicieron eco de la noticia de su huida y aseguraron que no se dirigió a Amán, a Jordania, para pedir asilo, para evitar el estallido de una crisis diplomática con su país natal. Que todo apunta, según los informes, a que se habría refugiado en Alemania con sus dos hijos, Jalila de 11 años y Zayed de 7. El Daily Mail también informó que las autoridades alemanas habrían rechazado una solicitud del marido para que ella fuera extraditada a Dubái. La princesa Haya habría conseguido burlar la seguridad gracias a la ayuda de un diplomático alemán que le ayudó a pedir asilo e iniciar los trámites de divorcio tras su llegada a Berlín. La solicitud habría sido aprobada, pero su deseo final sería establecerse en Londres, donde seguramente se encuentra ahora mismo escondida en un lugar secreto. Su marido, Mohammed bin Rashid, político y poeta, está, como os podéis imaginar, muy cabreado, pero que muy cabreado, y colgó en su cuenta de Instagram un poema dedicado a su mujer huida, en el que decía: has traicionado la cosa más preciada, y le reprochaba: yo te di confianza y espacio. El mayor error que cometiste fue mentir. Bueno, agradezco a mi compañero Juanjo Sánchez Oro su colaboración y estaremos muy pendiente de ver al final qué pasa con este culebrón que estamos viendo. Felicitamos, eso sí, a Haya, porque ha sido la más lista de las tres princesas y parece que está logrando su objetivo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del Futuro. Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, Javibi. Vaya historia más. Culebrón. Vaya culebrón. Esto, hay una moraleja, que no hay que ser princesa. Y exacto, alejarse de todos los príncipes y eso, los reyes, y hacer, exacto, vida de es nada, nada, sí, nada. Sí, sí, todo sí, republicano. Ni jaula de oro ni nada. Tener libertad es lo más importante. Y tener reloj más también, alejados, ¿no?, de príncipes y princesos y todos estos señores y tan príncipes raros. Príncipes y princesos. Y princesos, sí. Estos, cuanto más alejados, ya, estos huelen rancio ya, todas estas cosas ya. De verdad que sí. De estas cosas tan raras. Javier, también habrá relojes en el futuro. ¿Tú tienes uno? De estos modernos. Vosotros os acordáis, yo de pequeño os acordáis, cuando había obras en la calle, siempre había los obreros, había un señor que tenía una máquina taladradora. Sí, claro. El martillo percutor ese. El martillo, ¿os acordáis? Bueno, pues estos señores, yo siempre que los veía de pequeño, digo, madre mía, estos señores, cuando lleven muchos años haciendo ese trabajo, tienen que irse a su casa. El tembleque ese. Bueno, no era una cosa, una fantasía de niños, sino que ocurría, porque todas estas máquinas percutoras y todo eso afectan a la salud laboral de los trabajadores. Uh-huh. ¿Así? Esas máquinas que veíamos de pequeños, ya sea por lo menos en las grandes ciudades, aquí en España han desaparecido y son otro tipo de máquinas, no directamente manipuladas por un operario, pero sí existen otros tipo de máquinas que producen vibraciones a los trabajadores. Esas vibraciones a lo largo de una vida laboral dejan secuelas físicas en los trabajadores, y lo que hay una serie de dispositivos ahora que les protegen y evitan llegar a situaciones indeseables. Ajá. Lo que hay ahora una propuesta y un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid para desarrollar un sistema de medición de estas vibraciones en entornos laborales, pero en vez de con artilugios especiales, que es lo que ahora se aplican, acoplados a lo que se han llamado los wearables, es decir, ¿cómo? ¿Los wearables? Wearables, estos ajá, relojes inteligentes, dispositivos que se llevan encima, tipo ropa, tipo... El Apple Watch ese. Sí, exactamente, el Apple Watch y tal. Exacto, ya te pasará Apple algún regalito. Bueno, pues no quiero, que el otro día estuvimos hablando con Marta, claro, Pirón, y decía que no. Pues estos dispositivos llevan una serie de sensores que, y al ser mucho más pequeños y poder llevarlos cotidianamente y constantemente los trabajadores, van a poder medir con mucha más precisión y fiabilidad estas vibraciones y los riesgos a los que se exponen los trabajadores que trabajan con estas máquinas percutoras que vibran y tal. Lo que ocurre es que el sistema todavía no está perfectamente definido. Es un sistema que tiene mucho futuro, según los investigadores, según Ignacio Pavón, que es el investigador responsable del proyecto, y que, bueno, hay unas limitaciones técnicas a día de hoy, que también pero que también lo que han identificado es unas oportunidades de mejora de estos sistemas para que redundarán en la salud laboral y en prevención de riesgos laborales de estos trabajadores que trabajan fundamentalmente en talleres mecánicos, uh-huh, en talleres donde se manufacturan muchos artículos que después usamos en casas y tal, y que necesitan de esa percusión, de esas vibraciones de máquinas percutoras y vibradoras para lograr el producto final, ¿no? Y entonces hay muchos trabajadores que todavía están en situación de ese riesgo, porque a lo largo de los años una vibración que nosotros hagamos en la pared con una taladradora no tiene mayor importancia, pero realizar esa operación durante toda una vida laboral o muchos todos años, todos los días a todas horas, evidentemente claro, se traduce en una alta probabilidad de sufrir una enfermedad profesional, ¿no? Sí, sí, que claro, no estaban contempladas. Lo que se pretende con estos artilugios es desplazar a los que ahora mismo existen, que son muy costosos y están emplazados en un solo lugar, en los centros de trabajo, uh-huh, y que sea el propio operario el que lo lleve tipo reloj inteligente, y con estos sensores que se pretenden mejorar todavía más, llegar a una mayor prevención de los riesgos de estas personas. Gracias en para el esas cosas, laboral. Vale. Cosas del futuro que ya podemos the ver. The future. Ese futuro que puede ser positivo para la gente que, bueno, puede beneficiarse de esas nuevas tecnologías. En este caso, los trabajadores con percusión. Percusión, vibración y estrés. Estoy fijando que Bruno no lleva reloj ninguno. Ninguno. Jamás lo he llevado. Jamás. Ahora, me acabo de fijar ahora. Pero nunca lo he llevado. No. Y Javier tampoco. No, porque ni percuto, ni percuto ni vibro. Yo soy la única. Volvemos el próximo sábado, La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio, a la 1 de la madrugada. Gracias. Buena semana.